cuatro horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy, por www.belgrano650.com.ar, desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Buenos días. Cuando en el día de ayer decíamos no se puede jugar con los necesitados y avisábamos, estábamos previendo que iba a ocurrir lo que ahora le vamos a informar. Y efectivamente, después de la media sanción en senadores de la ley que piden sobre todo los movimientos sociales y acompaña a la CGT, con una de las viejas trampas de la politiquería, Pinedo, a cargo del Senado Nacional, porque Michetti se encuentra en Europa después de ver al Papa, congeló y no giró a diputados la media sanción. Del punto de vista técnico, para que ustedes puedan entender cómo funciona el Congreso, lo que se está tratando de hacer es que no pase esta ley porque se tiene miedo que de pasarse en forma inmediata, de haberse girado en forma inmediata, se aplicara la mayoría y en las dos sesiones que restan en la Cámara de Diputados, una el 23 y otra el 30 de este mes, de las llamadas ordinarias, se aprobará y se transformará en ley y obligaría por un año, porque eso es la ley de emergencia, por un año, por eso se llama de emergencia, a que el gobierno nacional desembolse aproximadamente 12.000 millones de pesos para no resolver el problema, sino para paliar un poco las necesidades de 3.5 millones de habitantes de la Argentina. Que si tomamos el promedio, y si imaginamos que son 44 millones de habitantes aproximadamente, estamos casi hablando del 1% de la población que tendría un socorro, una emergencia. Para que ustedes tengan una dimensión, 12.000 millones es la quinta parte de lo que en este momento tiene acumulado el Banco Central de la República Argentina, no por ahorro propio, sino por endeudamiento externo, pero que lo están guardando porque como el año que viene es un año electoral, lo van a hacer circular recién a partir de ese momento. Pero no quieren que salga esta ley. Y entonces, el reglamento indica que diputados lo va a plantear en tablas. Es decir, cuando uno pide la palabra y plantea sobre tablas, ahí empiezan a opinar todos los bloques. Y entonces apuestan a que el bloque de Cambiemos en diputados congele y no aparezca, como no tiene resolución de comisión, no aparezca, digamos, la sanción y se congele. Y como no está en el temario del llamado extraordinarias que va a hacer el Ejecutivo, no se trataría. Para tratar de disimular esto, harían un anuncio de la quita de ganancias y alguna otra cosa, pero que no es el sinceramiento y el escuchar al que no tiene nada y está pidiendo para comer, y no lo quieren entender. Creen que esto es una pulseada política solamente, y no interpretan que hay gente que no puede comer. Por eso decíamos ayer, no hagan trampa, no jueguen con la gente, no jueguen con las necesidades, porque sabíamos que esto podía pasar, y está pasando, y de hecho, Pinedo congeló y no la giró a diputados. Ahora bien, ¿cómo va a seguir todo este juego al que los políticos están acostumbrados? Tendrá que ver hasta dónde hoy en la marcha trascienda esto que estamos comentando, es decir, hasta dónde las organizaciones sociales, la CGT y demás entiendan que esto es una maniobra dilatoria. Y depende del tono con que proteste la gente en la calle. Porque yo quiero recordarles a todos, que a lo mejor no tenemos todavía definitivamente en claro, que los datos oficiales indican que se perdieron, desde que gobierna Macri, 127.595 puestos de trabajadores en blanco, cuya descripción hicimos ya en programas anteriores. De forma que se va a marchar hoy, por esta ley de emergencia, la CGT le agrega para evitar más despidos y desocupación. Y ayer, la CGT elaboró, con carácter, diría yo, de urgencia para que le llegue a la prensa, y con búsqueda de difusión, los movimientos mínimos que la sociedad debe saber efectuados por el Observatorio Social para darse cuenta, cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta, de qué estamos hablando. Para no ser indigente, en el mes de abril de este año, un adulto necesitaba, para no ser indigente, 1.900 pesos con 30 centavos, es decir, 62 pesos con 48 centavos por día. En octubre, para no ser pobre, se necesitaban 4.292,65. Es decir, cada persona adulta necesitaba 141 pesos con 13 centavos. Una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesita 5.871 pesos con 93 centavos para pasar el mes, para no ser indigente, y para no ser pobre necesita 13.264 pesos con 29 centavos. Ahora, ¿saben una cosa? Lo que el gobierno no controla, que son los índices de precios, porque cree y apuesta al libre mercado, han sufrido un incremento en el noroeste argentino del 2.43% en un mes, en Cuyo del 1.68%, en el NEA del 0.38%, donde menos aumentó, en el centro del país 2.03%, en la Patagonia 1.19%, 17%, pero en la capital federal y el conurbano, los productos de la canasta básica aumentaron 3.20%. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT manda este informe donde demuestra por qué hoy marchan, entre otras cosas. Y entonces uno necesariamente tiene que detenerse a pensar cuáles son las cosas que están en juego. Y uno dice, el gobierno de Mauricio Macri, que prometió promesa cero, que prometió en la campaña que no iba a haber impuesto a las ganancias, que prometió varias cosas y que no cumplió. ¿Ustedes saben en qué se está ocupando? En lugar de resolver las promesas de campaña y o las necesidades que ellos mismos ponen en evidencia, cosa que está bien, de decir cuántos pobres tiene el país. Se está preocupando, por ejemplo, de algo que debe tener una tremenda repercusión popular, que seguramente le va a resolver el problema de subsistencia a todos los argentinos. Supongo yo. Porque están trabajando en un decreto que va a modificar la ley de el blanqueo de capitales para permitir, en el artículo sexto de la ley 27.260, que los parientes de los funcionarios puedan entrar en el blanqueo de capitales. Es decir, que todos los funcionarios del Estado argentino que no pueden por ley blanquear dinero, lo disimulen a través de los parientes. En eso están ocupados. Y entonces, cuando uno ve en qué punto de maduración estamos, y uno entiende entonces que se debe preocupar seriamente por las cosas que nos pasa todo el tiempo, y dice, no puede haber tanta insensibilidad. Bueno, lo hay. Porque si no tienen para gastar, y que no es un gasto, sino es una inversión, 12.000 millones en un año para los que menos tienen, que son argentinos, nosotros les sugerimos, por ejemplo, que con el tributo del dólar futuro se recaudarían 11.000 millones, le faltarían nada más que 1.000. Pero bueno, la preocupación no pasa por ahí. La preocupación pasa por otras actitudes, por otras situaciones, por otros momentos. Y entonces descubrimos por qué este gobierno de CEOs, de gerentes empresarios y demás, no tiene sensibilidad para algunas cosas, que son las cosas que nos preocupan y nos ocupan, que son las mayorías de las necesidades populares, y sí tiene inquietudes para favorecer a sus viejos patrones. Por ejemplo, Pan American Energy es una empresa petrolera y durante 15 años trabajó en esa empresa un señor que hoy tiene un cargo, como tantos otros, en el gobierno de Macri. Y estamos hablando de quien tiene la responsabilidad de mirar para otro lado, junto con el ministro del área, Iván Aranguren, para permitirle justamente a Pan American Energy, a Refinol y a Capex, que en lugar de usar el gas que ellos debían usar para la garrafa, para los más humildes que no tienen gas, lo exportaran, cobraran más dividendos, porque acá lo tenían que vender más barato, porque era para las garrafas, y entonces Energas, comprando gas importado y pagándolo más caro, tuvo que suministrar el gas de las garrafas que ellos estaban obligados y que no lo hicieron y que no fueron sancionados. ¿Y saben por qué no fueron sancionados? Porque la persona que firmó, es decir, la persona que suscribió como secretario de hidrocarburos, es un hombre que se llama Luis Escurda, trabajó 15 años en la empresa que benefició. ¿Escuchó? Empleado durante 15 años de la Panamanian Energy, que se mandó un lindo negocio, mientras compramos gas importado caro para las garrafas, porque ellos vendieron el gas que tenían que darle a las garrafas y no fueron sancionados. Por eso, cuando quieren esconder porque piensan que 12 mil millones de pesos es una complicación, porque ellos creen que los números van por encima de las personas, la marcha de hoy va a ser multitudinaria, va a tener una tremenda reacción popular, y no sé cómo van a tomar esto de que saben, cuando se enteren que está cajoneada en el Senado la media sanción que le diera ese cuerpo para tratar de que no pase a diputados, porque apuestan a que no puedan reunir diputados antes de estas dos sesiones que ya les mencioné, en estas dos sesiones ordinarias, las comisiones, y que den dictamen. Entonces se tiene que tratar sobre tabla, y sobre tabla ellos pueden aplicar el quórum de diputados de Cambiemos para complicarlo. Es increíble, ¿no? Y salen los voceros que defienden al gobierno actual diciendo que es un mamarracho lo que se aprobó en senadores, porque ¿cómo se va a hacer por decreto la búsqueda de 1 millón de puestos de trabajo? No es que por una ley se pueden crear misteriosamente y alegremente puestos de trabajo, porque si no haríamos todas las leyes necesarias y resolveríamos todos los problemas de la gente en el mundo. No. Se está sugiriendo que en la administración de gastos, una partida, en este caso, por una única vez y durante un año, se reasigne, y la gente que tiene trabajo no en blanco, que tiene trabajo desordenado, que está cobrando planes y demás, entre en un régimen laboral que le permita mejorar esa situación. El millón de puestos de trabajo significa la inclusión de la gente y la distribución para que lo puedan hacer. No es que una ley crea el trabajo y el trabajo aparece artificialmente. Es la reubicación de partidas económicas para que la gente haga una tarea y cobre por esa tarea como si estuviera empadronado en blanco con relación de dependencia. ¿Se entiende? Pero ya salieron los voceros a decir que cómo van a ser un mamarracho, que por ley no se puede crear trabajo. Miren, por ley no se puede crear trabajo, pero ¿saben una cosa? Gobernar es crear trabajo. Y cuando el que gobierna está preocupado por sacarle las retenciones a las mineras, sus ministros están preocupados por favorecer a las empresas de donde viene, y su primera decisión fue salir corriendo a pagarle a los buitres y deuda externa sin investigación, como hizo el gobierno anterior, pagar y pagar y pagar, que en realidad tampoco se pagó, sino que se firmaron documentos a pagar, que después de la crisis de México es el mayor caso de endeudamiento de la historia mundial, de todo el mundo, y acá nadie investiga nada. Cuando pasan todas estas cosas, y cuando estamos hablando de cifras de 64 pesos por día para que una persona no sea indigente, en el mes de abril, algo no funciona bien, ¿no? Algo está mal. Y algo estuvo mal cuando dijimos que lo de Vaca Muerta escondían cosas y que era una vergüenza que a espaldas del pueblo argentino se firmaran empresas offshore por la presidenta que se fue y que lo tapara el presidente que está. ¿Y saben por qué pasan esas cosas? Porque el presidente que está mandó a su vicepresidenta para que firme en Qatar con los cataríes un memorando que también es escandaloso y que arrancó cuando el 28 de julio del 2016, en una reunión entre el emir de Qatar, el Sheikh Tamim bin Hamad al-Sami, se reuniera con Mauricio Macri y comenzaron las tratativas para hacer negocios. ¿Y saben por qué digo que es escandaloso también esto? Porque se están organizando otra offshore, al mejor estilo de Vaca Muerta, con los cataríes. Es decir, sin ningún desparpajo y en un contrato exactamente igual, en inglés, sin traducción, habla el documento que está firmado por la vicepresidenta de cláusulas confidenciales entre las partes y la realización de una lista corta de posibles empresas internacionales para administrar el fondo que crean entre la Argentina y los cataríes. Pero, ¿qué es lo que está en juego aquí? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado allá en el 2008 cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, fue después de la estatización de las AFJP y las acciones de más de 40 empresas, que aproximadamente están valuadas en 90 mil millones de pesos, van a entrar en un juego con los cataríes, donde ponemos 1.000 millones nosotros y 1.000 millones ellos, para el desarrollo, para la energía y demás. Pero lo va a manejar un extranjero, que no va a ser ni catarí ni argentino, y lo van a hacer con una empresa offshore. Un escándalo como Vaca Muerta, igual. Si bien ustedes saben que construir una empresa offshore no es un delito, ya lo hemos explicado, o sea, no es ilegal, pero otra vez se le esconde a la gente los ingresos y los procederes. Otra vez un contrato en inglés que ya deberían estar exigiendo urgentemente algunos legalmente que hagan la traducción y que lo conozca el pueblo, porque se está sosteniendo que estos activos que van a poner los cataríes, dicen, para disimular este acuerdo, ellos los tienen en llamados fondos espejo. ¿Qué es esto? Yo declaro que tengo tanta plata, pero no lo tengo aquí, la tengo allá. En una palabra, plata de cualquier cosa, de narcotráfico, de blanqueo, de lo que sea, plata que nadie sabe de dónde viene. Estamos complicados, ¿no? Y así estamos, porque estos cataríes aparentemente tienen activos por 60 mil millones de dólares, entre otras inversiones, para que ustedes tengan una idea, manejan el 17% del total de las acciones de Volkswagen, parte de el Miramax Films, que es una empresa de Walt Disney, el 70% del capital del Paris Saint-Germain, un club de fútbol, por nombrar algunas de las cosas que hacen los cataríes. Y esa plata va, vuelve, tiene, y va, todo uno cuenta offshore. Eso firmó la vicepresidenta argentina, por mandato del presidente, al mejor estilo de lo que hizo Cristina, con Vaca Muerta, ahora con los cataríes. Por eso, no se puede discutir lo que están pidiendo los que no tienen nada. Porque no tienen vergüenza si discuten 12 mil millones de pesos en el año. O mejor dicho, no tienen sensibilidad. Y como yo sé que de pronto todo esto pertenece al toma y daca, ayer les dije, no jueguen con la gente porque sabía que podía ocurrir y sé que lo van a tratar de maquillar, de disfrazar. Y seguramente dirán, bueno, hay un acuerdo en diputados, porque entonces en el debate sobre tabla se pretendió hacer, pero no se pudo salir. Van a jugar para la tribuna. Y yo pienso en cuántas mujeres, en cuántos chicos hoy estarán esperanzados en esta marcha para ver si se le cambia un poco su futuro inmediato, el de mañana, el de pasado. Tengo la sensación que va a ser multitudinaria y muy ruidosa. Y tengo la sensación también que la CGT debe necesariamente corresponder al pacto que hizo con los movimientos sociales. Es decir, si le aseguran que no va a haber más despido, si le aseguran que va a salir el impuesto a las ganancias, que no digan, bueno, el problema nuestro está resuelto. Porque si no se resuelve el problema de la gente que tiene hambre y sed, estamos absolutamente condenados a que después no haya tampoco representación sindical porque no va a haber gente trabajando. Ellos no tienen ningún empacho en sacarle de la noche a la mañana, sin que nadie lo pida, las retenciones a las mineras. En 10 minutos. Pero hace un año que gobiernan, crearon despidos, inflación, y tienen una tremenda duda por los 12.000 millones de pesos. ¿Por qué no se dejan de joder? Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria en la empresa de aviación LATAM, esto es chilena-brasileña, que los auxiliares de a bordo habían hecho un paro sorpresivo y ahora se levantó el paro y está funcionando y operando con normalidad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Aunque no lo crea, estamos casi a un poco más de un mes del verano y tenemos 8 grados 3 décimas de sensación térmica. Parece un día de invierno. 6 de la mañana, 28 minutos. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Quedó Racing en el camino y ahora le tocó el turno a San Lorenzo. Gimnasia Grima La Plata. Si le gana River, sacaría al último grande de la Copa Argentina y sería finalista de la misma. Una ilusión para un club que alguna vez merecería una alegría grande. Vamos a la información con Bernardes. Gimnasia avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, eliminó a San Lorenzo de Almagro después de un empate en los 90, 2-2, ganó el Lobo por penales, 4-2, en la próxima instancia va a enfrentar a River, en la otra semifinal Belgrano de Córdoba con Rosario Central. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego. Buen día, Miguel. Ayer, en el aniversario del regreso del general Perón, hubo numerosos actos en distintos lugares de todo el país. Yo me corrí hasta la histórica casa de Gaspar Campo, donde tantas cosas vivimos desde el regreso de Perón a la Argentina hasta su muerte, y que se convirtió en el centro donde se juntaban multitudes todos los días frente a la casa de Gaspar Campo para estar cerca del general. Hubo dos actos ayer en Gaspar Campos. El primero, que empezó más temprano, que realizado por gente de la CGT, que lo hicieron dentro de la Casa Histórica. Y después, uno más íntimo, realizado por un grupo de la Juventud Peronista, de la nueva Juventud Peronista, chicos jóvenes, que dan ejemplo de cómo los jóvenes se prenden en la política y militan en una idea básica e importante como es el peronismo, y no se disgregan en otros partidos que no le dan soluciones. En ese acto entregaron distinciones, unos homenajes en papel, nada de grandes premios, sino un diploma a distintas personalidades del peronismo, hombres grandes que han hecho desde el 17 de octubre del 45 en adelante una militancia leal y firme dentro del peronismo. Y entre esos estuvieron Juan Minichilo, por recordar alguno, que es un histórico del peronismo, y otros que ahora se me borran de la memoria. Pero Ovaldo Agosto. Ovaldo Agosto. Enrique González, que fue director de tránsito de la Municipalidad de Vicente López y de la Seguridad de Perón. Todos premios merecidos. Y entre esos premiados estuvo nuestro compañero y conductor. Son distinciones que tienen la fuerza interesante porque son de los militantes jóvenes, ¿no? No, por supuesto, chicos jóvenes. Me llamó la atención cuánta juventud tenemos dentro del peronismo que uno ni se lo imagina. Bueno, pero de cualquier manera, mira, a las 6 había hecho un acto de la Secretaría de la Zona Norte, también fueron jóvenes allí gremialistas. Lo importante me parece a mí que era hacer un recuerdo después de esa casa, estar allí, pasar un rato. Claro, cuando vos viste que se dio un video, sí. Y los muchachos miran y no entienden muy bien, pensá que son 44 años. Es una cosa muy extraña. Y la mayoría de ellos no había nacido. Pero por eso, ¿no? Yo digo que ninguno había nacido. No. Yo digo, si nuestros abuelos nos hubieran hablado, qué sé yo, de Alvear, de Irigoyen, nos hubiéramos mirado y decían, ¿de qué nos están hablando, no? Sin embargo, todavía Perón tiene esa fuerza de convocar a quienes no lo conocieron. Y esto tiene que ver mucho con la tradición familiar. Ahora, me da la impresión también que muchos han llegado, y en ese sentido tanto Néstor Kirchner como Cristina despertaron a los jóvenes, una cosa que es absolutamente cierta, porque estaban bastante dormidos la juventud activa, y no importa después en qué sector de la juventud se milita, lo importante es que se despierten y activen, ¿no? Y bueno, lo cierto es que la sensación que uno tiene es que hay jóvenes que están preocupados por la política. El tema no es que estén preocupados, ¿sabes cuál es el tema? Que se preocupen, pero que se formen. Yo lo que siento es que en nuestra juventud había una desesperación por estar informados y formados, ¿no? ¿Te acuerdas que era una época que y de participar, que con un libro en la mano y todo el mundo iba leyendo, ¿te acuerdas? Sí, y de participar, que se ha perdido la participación. Sí, a lo mejor. O sea, la gente ha entrado en la desidia de la política, que son todos iguales, ¿para qué me voy a meter en política? Y se olvidan de la frase de ese gran turro que fue Churchill, que no era ningún estúpido, que decía, aquellos que no se preocupan por la política van a ser gobernados por personas que sí se preocupan por la política. Sí, de cualquier manera nosotros no queríamos faltarle a los jóvenes porque es por lo único que vale la pena. Uno a veces está cansado. Vos sabés que durante el día, tanto a vos como a mí y a otros compañeros, nos han llegado infinidad de invitaciones. Hemos estado en los lugares que pudimos, hicimos lo que pudimos, y bueno, y uno cumple como puede, ¿no? Pero da gusto ver jóvenes que se preocupan por el país y que se deciden a militar y tratar de, en algún momento, ocupar puestos de liderazgo como para dar el ejemplo a otros jóvenes de que se puede. Esperemos. Es la hora 6 de la mañana, 34 minutos, 8 grados 3, en pleno invierno, en primavera. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Qué ocurre en el interior de la Argentina, Cecilia? Bueno, en Jujuy se confirmó la prisión preventiva de Milagros Sala. El juez Germanos afirmó que si detenida entorpece todo proceso judicial, en libertad se corre el riesgo de fuga porque los cargos que recaen sobre ella son tan graves que seguramente pasaría mucho tiempo en prisión. En Neuquén avanza el proyecto sobre el uso medicinal de la marihuana. La Comisión de Desarrollo Humano y Social la aprobó por unanimidad y pasará a su tratamiento antes de fin de mes. En Santa Fe, los trabajadores municipales dejaron en suspenso las medidas de fuerza al lograrse un avance en las negociaciones con el gobierno. La federación que los nuclea anticipó que se discutió la recomposición salarial y la pérdida del poder adquisitivo. En Entre Ríos se complica la situación de los hijos del senador Aldo Ballestena, que en una trifulca dieron muerte a Néstor Soto e hirieron a otras dos personas. Ayer se presentaron testigos que corroboran la culpabilidad de Rodrigo y Agustín Ballestena. Con la llegada de la próxima temporada estival en Misiones, comenzó el control contra manteros y aquellos que ejercen el comercio ilegal. Las autoridades afirmaron que principalmente se pondrá la atención en la mercadería ilegal que llega desde países fronterizos como Brasil o Paraguay. Y finalmente se informó en Tierra del Fuego que camioneros chilenos cortaron desde hace una jornada la ruta 225. Exigen equiparación e igualdad con los camioneros argentinos, que dicen no pagan ningún impuesto, mientras que los chilenos tienen que pagar todo tipo de aranceles. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Nacional, domingo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad.

herencia que nuestra tierra generosa nos regala. Y aún vive en Roberto Ayala y arde en Carlos López Terra. Tras su manto de neblinas, no la hacemos. De la soberanía nacional. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:48 minutos, 8 grados 3 la temperatura. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy, un día después del regreso del general, pero ya ha pasado bastante tiempo, se producía un 19 de noviembre, hace más de 4 décadas, el abrazo histórico entre Perón y Balbín, que fue un ejemplo de madurez y de una política a seguir con la que los argentinos lamentablemente no hemos cumplido. El hecho histórico tuvo fundamentalmente relevancia al constituir en sí mismo una posible y cierta realidad para que los argentinos, luego de muchos años de enfrentamientos, comenzaran a transitar por un sendero de diálogo y pacificación, poniendo fin de esta manera a muchas décadas de enfrentamientos, los cuales nos trajeron como consecuencia lo vivido en una etapa de nuestra historia signada por avances y retrocesos que perjudicaron a nuestro país y, por ende, al conjunto de nuestros ciudadanos. Fue la resultante de no haberse podido durante muchos años delinear una política que permitiera encontrar los denominadores comunes propios de una democracia con el propósito de sentar definitivamente las bases de la democracia para nuestra nación. Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón han sido dos protagonistas excluyentes de la historia argentina del siglo XX. En el marco del retorno a la democracia en la década del 70, cuando en la vida política de ambos líderes estaba en la mayor plenitud y que tuvieron lugar los primeros encuentros entre Perón y Balbín con el firme propósito de aportar sus esfuerzos militantes para que nuestro país en adelante pudiese vivir en un marco de convivencia democrática y de armonía. Cuando los políticos se amigan en el escenario nacional con gestos que repercuten en el pueblo y en el cual generosamente a su vez extiende la mano para iniciar el camino de la tolerancia y la paz. Un ejemplo cabal es la Constitución de la Hora del Pueblo, que significó una posibilidad para que los partidos políticos argentinos pudieran dialogar y acordar políticas y estratégicas comunes que fortalecieran el sistema democrático. En tal sentido, bajo el sistema republicano que fuera recuperado en el 73, se comenzaron a delinear tratados mínimos de respeto entre las mayorías y las minorías en la Argentina. Y en ese sentido, con el abrazo Balbín-Perón, la ciudadanía se reencontraba no viendo ya otro partido como un enemigo, sino como un adversario circunstancial en la competencia electoral democrática. El camino que nos señalaron Perón y Balbín hace más de 4 décadas es un ejemplo de cómo se puede hacer política en beneficio del país, dejando de lado los protagonismos personales y partidarios, y esperamos que en este nuevo aniversario del encuentro histórico de los dos políticos sea tenido en cuenta para la construcción de un nuevo accionar político basado en el diálogo, el pluralismo, la alternancia, y que el mismo involucre a todos los hombres y partidos en nuestra Argentina del siglo XXI. El mejor homenaje que se puede realizar a ambos líderes políticos para trabajar en el compromiso patriótico para lograr cristalizar de cara al futuro una democracia que garantice la vigencia plena de todos los derechos de los ciudadanos, la libertad, la transparencia en el manejo de los asuntos públicos y privados, el trabajo y la educación como motor del progreso, constituyendo estos sus valores más preciados. Para beneficio de nuestra patria y de las futuras generaciones de argentinos. En momentos en que el país parece que estuviera haciendo agua por todos lados, el ejemplo de Perón y Balbín nos muestran el camino correcto a seguir. Que este abrazo histórico no quede en el olvido y nos haga reflexionar sobre el futuro de nuestro país en concordia y trabajo conjunto de todos los argentinos por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ese día, cuando esto ocurrió, por supuesto, estaba el Frente Justicialista de Liberación en el gobierno, y obviamente fue un día muy impactante porque en un momento determinado, a quienes estábamos en Gaspar Campos, se nos pidió una mano, una ayuda, que diéramos la vuelta. La casa de Gaspar Campos está en esa calle, a 1067, y en la calle de atrás se había comprado una casa que daba espaldas, digamos, con el fondo de la casa de Perón. Bueno, hacia ese lugar nos dirigimos con alguien más que era de la custodia de Perón, y en un momento determinado nos pidieron que pusiéramos la mano como para que alguien pisara, es decir, las dos manos entrecruzadas. ¿Cuál habrá sido la sorpresa cuando vemos que una pierna boleada por arriba de la pared, otra pierna más, y el que estaba haciendo el paso de una pared a la otra era nada más que nada menos que Balbín? Balbín había entrado por atrás y tenía que salir por adelante. En ese momento estaban los cuatro medios, que los cuatro canales, uno representaba al 7, otro al 9, otro al 11, otro al 13, y estaban allí Papaleo, Rousseló, Conti y Santos Biasati, que eran los cuatro destacados por cada uno de los canales, en una esquina a unos 50 metros. Y había que avisarles que iba a salir Balbín. Ahora, ¿cómo se le avisaba que iba a salir Balbín si no lo habían visto entrar? Era una cosa muy extraña. Entonces, mire, muchachos, acerquen las cámaras, eran unas cámaras muy pesadas, auricones eran, ¿no, Diego? Esas cámaras todavía no existían los chips, eran cámaras a lámpara. Auricones además se usaban. Claro, el auricón era el tubo que producía, era como un tubo de televisor que había dentro de la cámara, pero que hacía al revés. Captaba la imagen en vez de transmitirla. Bueno, lo cierto es que eran pesadas, había que traer todo un cableado desde la esquina y demás. Y bueno, y ahí aparecieron entonces, cuando vengan que hay una persona importante que va a salir, pero no le decíamos quién era porque no tampoco teníamos autorización para decir quién era. Se imaginan lo que fue el revuelo, no solamente de ellos, sino de la prensa internacional que estaba dando vuelta por ahí, cuando vieron que salía Balbín, que nunca lo habían visto entrar. ¿De dónde había salido Balbín? ¿Había dormido la noche ahí? ¿Dónde había estado? ¿Dónde había salido Balbín? Bueno, había cruzado el cerco de la historia, ¿no? Había pasado por una pared, se le puso una escalera del otro lado, y así Balbín entró. Pasaron muchos años y en un programa de televisión vino un dirigente radical, Vanossi, acompañado de una persona que me trajo una foto de regalo cuando se estaba maquillando Vanossi, me lo entregó, y yo le dije, la conozco la foto, le di el número del negativo, se quedó sorprendido, y me dice, ¿cómo sabe? Le digo, porque yo estuve ahí. Me dice, no me digas, si yo estaba del otro lado, una cosa, o sea, este hombre que le quería entregar en ese momento al periodista, no sabía que una de las manos que recibió a Balbín y del otro lado él que lo había impulsado. Mirá vos qué hecho, ¿no? Lamentablemente no recuerdo ni siquiera el nombre de este radical que acompañaba, no sé si era Vanoli o Vanossi, no, Vanossi. Vanossi, con doble S. A Vanossi, ¿no? Así que bueno, lo cierto es que ese episodio fue impactante porque, repito, apareció Balbín de la nada, ¿no? Sí, nadie sabía que estaba adentro. Además hay un mito, una leyenda que no sé si es cierta, que dice que cuando se pasó por arriba de la pared se rasgó el pantalón, Balbín. No, lo que sí pasó es que al levantar la pierna derecha rozó, ¿no? Pero no creo que se derrotó. Pero lo que sí tenía, igual no se le veía, si se le rompió, bueno. Lo que sí tenía era blanco, o sea, como que lo había rozado la pared con cal, ¿no? Claro, que eran paredes pintadas a cal. En esa época las paredes del fondo se pintaban con cal para evitar los bichos. Sí, y por ahí de ahí se dijeron los demás, ¿no? Sí. Muy bien. Es la hora 6:57, 11 minutos 6. Municipalidad de José C. Paz. Un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Escuchaste lo que dije? 11 minutos 6, no, son 11 grados 6, eso quise decir. 11 minutos 6, no. 11 minutos 6 serían 17 minutos. Bueno, decime, Rodolfo, ¿cómo sigue el deporte en Argentina? Pero es muy vago eso del deporte. Sí, y porque... ¿Fútbol, bueno, hablamos? Si te pido una pelea para en una parma, decís, no sean más. Si te pido una carrera hoy, de auto, hoy si, parte el equipo argentino si para jugar Copa Davis, me parece que es uno de los títulos del mes, ¿no? ¿Cómo? Hoy parte el equipo argentino para jugar Copa Davis la final en Croacia, es uno de los títulos del mes. ¿Y entonces? Y por eso digo, ¿de qué deporte hablamos? Por eso, porque si te digo una carrera de autónomo, ese sí no se corre más. Así que elegí claro. A vos. Bueno, decimos que hoy prosigue o se reanuda la décima fecha, que ya había empezado con el triunfo de Vélez. 2-1 sobre Defensa y Justicia. Hoy van a jugar Arsenal Banfield. Viste que elegiste la más fácil, que hacer demagogia, de hablar de fútbol porque todo le interesa. Primero hablé de tenis, señor. Menos Josefina le interesa todo, ¿eh? Primero hablé de tenis. Pero a Josefina no le interesa el tenis. Ah, bueno, pero... Tampoco el fútbol. Ni la carrera de caballos, nada. Ni los subtes. Ni los túneles bajo los Andes. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, Rodolfo, ahora lo desarrollamos en las noticias. Es la hora 6:59, 11 grados 6 y las noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Dinero a cargo del Senado... se quedó con la aprobación de la media sanción de la ley y no la giró a diputados. Mientras tanto, los que piden esa ley de emergencia social marcharán hoy a partir de las 4 de la tarde a un acto que se realizará en las mismas zonas del Congreso de la Nación. Al mediodía comenzarán a llegar los micros por la 9 de julio, que será intransitable, y la CGT concentra sobre la calle Belgrano y 9 de julio y las organizaciones sociales sobre la Avenida de Mayo y la misma arteria. Mientras tanto, la expectativa para saber si podía entrar y tratarse con la simple mayoría en diputados quedó congelada porque no la giró al Senado, y ahora entonces no habrá tiempo de que en comisiones tenga dictamen, y se especula con el gobierno de negociar con los diputados alguna otra salida. En la hora 7 en el territorio argentino, con diversos actos ayer en todo el país, se recordó el regreso de Perón a la Argentina luego de 44 años en plena dictadura de la NUCE. El cielo ligeramente nublado con vientos leves de direcciones variables, y en la tarde-noche cielo despejado o ligeramente nublado con vientos leves del noroeste. La máxima para hoy estimada en la tarde será de 22 grados. El pronóstico extendido habla que para mañana sábado tendremos cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte, en la tarde-noche cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados también del norte. Mínima para mañana 11, máxima 25. El domingo por la mañana cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste, y en la tarde-noche el cielo parcialmente nublado con tiempo inestable. Vientos leves del sector oeste cambiando a moderados del sudeste. Para el domingo, 15 de mínima, 28 de máxima. Más de los pronósticos en la base argentina en el sector antártico, vice Comodoro Marambio, en este momento 5 grados bajo cero con cielo nublado, ventiscas y vientos regulares del sudoeste, visibilidad regular, la máxima será de 4 grados bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Ya es ley de la legislatura porteña el traslado en los fines de semana y feriados en el subterráneo de mascotas. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, cielo parcialmente nublado, nuevamente se anuncian posibles lluvias aisladas con vientos regulares del oeste, baja sensación térmica. La actual 5 grados, la máxima llegará a 15. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional y de la Reafirmación de los Derechos en Malvinas. Imputaron a la cooperativa que repartía y distribuía por cuenta del correo boletas de Arba, donde está incluida la madre de la expresidenta de la República, y ahora los títulos son que imputaron a la madre. Es una de todos los que estaban en la cooperativa, que son 13 miembros en total. Ofelia Wilhelm, entonces, deberá, al igual que los otros 12, hacer su descargo. Los datos sobre la desocupación, la cantidad de empleos perdidos, la inflación, la canasta de aumentos permanentes de precios, los remarques de los laboratorios en los medicamentos, tienen a mal traer a los que menos tienen, pero también está lentamente corrompiendo a la clase media, que la va llevando a una situación de debilidad. Por lo tanto, saben en el PRO que peligra el voto que lo hizo presidente a Macri, y que en el medio tiempo se les puede complicar la existencia. A partir de esta situación, tratan por todos los medios de evitar paros, huelgas y reclamos que lo pongan en evidencia, pero se ha complicado la situación internacional para un gobierno cuya demostración hasta el momento es que tiene como proyecto solamente el endeudarse. Cielo diáfano, abierto y feo alumbra pero la jornada es fría. 11 grados 6, 7, 5 minutos. El deporte comienza con un título. Gimnasia, el Mensana, uno de los decanos del fútbol argentino, eliminó de la Copa Argentina San Lorenzo. Gimnasia Grima La Plata avanzó a semifinales de la Copa Argentina. Partido jugado en Salta, empató en los 90 con San Lorenzo de Almagro 2-2, luego le ganó por penales 4-2. En el primer tiempo, a los 2 minutos, Gimnasia se puso en ganancia con gol de Nicolás Ibáñez. En el segundo aumentó Ramiro Carrera a los 7 minutos, descontó a los 9 Sebastián Blanco para el Ciclón y empató el chileno Paulo Díaz a los 16. Gimnasia jugó los últimos 20 minutos del partido con 10 hombres por expulsión de Maximiliano Coronel. En la definición por penales, Gimnasia acertó los 4 disparos por Lucas Lich, Lucas Lobos, Ramiro Carrera y Manuel Guanini. Por San Lorenzo solo anotaron Fernando Belucci y Matías Caruso, porque el disparo de Cristian Angeleri fue detenido por el arquero Martín Arias y el remate del uruguayo Martín Cauterucho resultó desviado. En semifinales, Gimnasia y Grima La Plata va a enfrentar a River. En la otra semifinal ya esperan Belgrano de Córdoba frente a Rosario Central. En River se reincorporó el zaguero ecuatoriano Arturo Mina, que pasó por su selección el fin de semana. El técnico Marcelo Gallardo finalmente se inclinó por mantener al paraguayo Jorge Moreira como lateral derecho y pasar al costado izquierdo al uruguayo Camilo Mayada. Aclaró Gallardo que en ningún momento pensó ubicar en esa posición a Iván Rossi, el ex Banfield, que naturalmente es mediocampista. River para presentarse en Rosario frente a Newell's con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Mayada, Arzura, Ignacio Fernández, D'Alessandro, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. En el futsal, River llegó a semifinales, empató 5-5 con La Ñata, luego le ganó por penales 2-0. En Independiente, todo listo para el clásico frente a San Lorenzo, sorprendió a Gabriel Milito. A pesar de que podía contar en este caso con el uruguayo Cristian Cebolla Rodríguez, lo ubicará en el banco de suplentes y como titular utilizará al juvenil Ezequiel Barco. Independiente entonces para recibir al Ciclón con Campaña, Toledo, Pellerano, Figal y Tagliafico, Ortiz, el uruguayo Diego Torito, Rodríguez Berrini, Rigoni, Barco, Benítez y el otro uruguayo Diego Vera. En el fútbol brasileño, goles de jugadores argentinos. El delantero de la selección nacional, Lucas Prato, marcó para el Atlético Mineiro. Empate 1-1 con el Palmeiras. Para el Palmeiras anotó el centro delantero de la selección brasileña, Gabriel Jesús. También hubo gol argentino para el San Pablo. El ex delantero de Boca y Banfield, Andrés Chávez, en el empate de San Pablo y Gremio 1-1. En el tenis internacional, el Máster de Londres, se concluyó ya con el grupo llamado Iván Lendl, con tercera victoria de consecutiva de Novak Djokovic, que le ganó al belga David Goffin 6-1, 6-2. El otro que estará en semifinales es Milos Raonic, el canadiense, que derrotó al austríaco Dominic Thiem 7-6, 6-3. Primero Djokovic, segundo Raonic en este grupo de máster. Si Djokovic gana el torneo, recuperará a fin de esta temporada entonces el número uno en el ranking del mundo. Para hoy, definición en el grupo John McEnroe. Van a jugar el escocés Andy Murray, que tiene 2 puntos, pero todavía no está clasificado. Va a enfrentar a Stanislaw Wawrinka, el suizo, que también tiene 2 unidades. En tanto que Nishikori, el japonés Kei Nishikori, que tiene 1 victoria, enfrentará al que ya no tiene chances, el croata Marin Cilic. En el voleibol Liga Argentina se inició el segundo fin de semana y con sorpresa, el exacampeón UPCN perdió su tercer partido consecutivo. Esta vez cayó frente a Lomas 3-0 con parciales 25-19, 25-22, 25-21. Bolívar quedó como único líder, le ganó 3-0 a Alianza Jesús María con parciales 25-18, 25-16 y 25-19. En otros partidos, River derrotó a Obras 3-0, Universidad Nacional de 3 de Febrero a Puerto San Martín 3-1 y Ciudad a Gigantes del Sur de Neuquén 3-0. Mañana continúa este fin de semana del voleibol con los partidos Bolívar Puerto San Martín, Universidad de 3 de Febrero con Alianza Jesús María, Lomas con Obras, River con UPCN y Morón con Gigantes del Sur. En la hora 7:10 minutos, 11 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. El blanqueo prevé que el lunes venza el plazo para que una misión a Estados Unidos firme un acuerdo para los datos de los paraísos donde argentinos depositan dinero. Por parte de funcionarios que podrán sincerar bienes, se está preparando y elaborando un decreto que va a modificar la ley de blanqueo, cosa que los parientes de los funcionarios que están en el gobierno puedan acceder y blanquear dinero y propiedades de manera que no estaban contemplados por la misma ley. Desde Buenos Aires, en primavera, con temperatura de invierno, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Bueno, el domingo no estamos en el aire, así que hoy para nosotros es el Día de la Soberanía. Exactamente. Un 20 de noviembre de 1845, en un recodo del río Paraná entre San Pedro y Ramallo, se emplazaban 27 cañones y se reunieron alrededor de 2.000 hombres por orden de Rosas al mando del general Lucio Norberto Mansilla, para impedir el paso de una escuadra anglo-francesa que pretendía forzar como libre el paso del río Paraná. Se tendieron tres gruesas cadenas a los anchos del río para dificultar el paso de la escuadra enemiga, porque se sabía que era imposible detenerla. Se manifiesta claramente en las sentidas palabras que el general Lucio Norberto Mansilla dirigió a sus tropas antes del combate de la vuelta. Esta breve arenga, cuando la poderosa fuerza combinada anglo-francesa, la más poderosa del mundo, se internó en el Paraná, decía así: milicias del departamento del norte, valientes soldados federales, defensores denodados de la independencia de la República y de América, los insignificantes restos de los salvajes traidores unitarios que han podido salvarse de la persecución de los victoriosos ejércitos de la Confederación y orientales libres en las memorables batallas de Arroyo Grande, India Muerta y otros, que pudieron asilarse de las murallas de la desgraciada ciudad de Montevideo, hoy vienen sostenidos por los codiciosos marinos de Francia e Inglaterra, navegando las aguas del Gran Paraná, sobre cuyas costas estamos para privar su navegación bajo otra bandera que no sea la nacional. Vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño insulto que vienen haciendo la soberanía de nuestra patria al navegar las aguas de un territorio que corre por el territorio de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo harán. ¿No es verdad, camaradas? Vamos a probarlo. Ya no hay paz. Suenan ya el cañón, pero no hay paz ni con Francia ni con la Inglaterra. Mueran los enemigos. Trémole en el Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco, y vamos a morir todos antes de verlo flamear donde flamea. Ejemplo heroico será vuestra resolución. A ejemplo del heroico y gran porteño nuestro querido brigadier don Juan Manuel de Rosas, para llevar la contad con ver en donde mayor sea el peligro a vuestro jefe y compatriota, el general Manuel Mansilla. ¡Viva la patria! Y de esta manera se inicia el ataque de los cañoncitos argentinos contra la poderosísima flota que venía, como bien lo decía Mansilla, tratar de intentar entrar en nuestras fronteras sin más ley que la fuerza. Y no es bueno recordar, como todo buen argentino, que defender nuestra patria como se hizo en la vuelta de obligado, actuando con heroísmo, con valentía y generosidad suprema, ofreciendo la vida a las generaciones futuras para que los argentinos vivamos y soñemos con un país justo, libre y soberano. Vos sabés que en el medio de la arenga habla de los salvajes unitarios que estaban allá en Montevideo. Y mira qué casualidad, un día como hoy, 18 de noviembre de 1837, estamos hablando 8 años antes de que estos traidores vinieran con la flota anglo-francesa, lógicamente incentivada por ellos, aparecía en Buenos Aires una revista, La Moda. La historia oficial no habla de las publicaciones editadas en los días de la Confederación Argentina. Vos sabés que a instancia de fervorosos federales que años más tarde tomaron partido por el unitarismo liberal y masónico, y uno de sus cofundadores fue nada menos que Juan Bautista Alberdi. Dijo que La Moda era un gacetín semanal de música, poesía, de literatura y de costumbres. Lógicamente todo afrancesado. Esta revista era un órgano que estaba con columnistas de la talla de Juan Bautista Alberdi, de Mercho y Jacinto Peña, Carlos Eguía, Carlos Tejedor, Vicente Fidel López, José María Gutiérrez, Barros Paso, Alvarelo. Bueno, tenía una cantidad, hasta Esteban Echeverría, es decir, de escritores. Y contenía piezas musicales del mismo Esnaola, que modificó el himno, del violinista Carlos Bassini y hasta del propio Juan Bautista Alberdi. Publicaban descripciones sobre las prendas que debían usar o usaban las mujeres de la alta sociedad porteña, sobre la vestimenta de la última moda en Francia para andar a caballo, los colores que había que usar, las gorritas tipo cuartel. Y fíjate vos que en la Gacetilla número 3 se incluyó un ardiente elogio a la divisa Punzó. Y en una editorial del 14 de abril de 1838, titulada como 13 de abril, se reconocía a Juan Manuel de Rosas con estos calificativos. Mira, también ayer se han cumplido 3 años memorables para nuestra patria, 3 años desde el día que el pueblo de Buenos Aires, acosado de tantos padecimientos inmerecidos, se arrojó él mismo en los brazos del hombre poderoso que tan dignamente la ha conducido hasta este día. Las luces, pues, no tienen sino motivos de gratitud respecto de un poder que no ha restringido la importación de niblos, que no ha sofocado la prensa, que no ha mutilado las bibliotecas, que no ha invertido en instrucción pública y que no ha levantado censura periódica ni universitaria. Y nosotros, escritores de costumbre, hemos puesto a realizarlo merced a la ilustración y noble tolerancia del gobierno que tenemos la honra de saludar en el tercer aniversario de su feliz establecimiento. Estos turros, 7 años después, estaban incentivando a los ingleses y a los franceses a que vinieran a derrocar a un gobierno que precisamente elogiaban de esta manera. Esto saca a la luz la realidad de lo que era el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Los mismos terribles enemigos lo elogiaban de esta manera y decían qué ocurría en la Confederación Argentina. Lógicamente después hubo más violencia, pero esa violencia fue generada precisamente por ellos, estos traidores a la patria. No hablamos de traidores al rosismo, como no hablamos de traidores a Perón, los que bombardearon la Plaza de Mayo. Fueron traidores al pueblo argentino, fueron entreguistas, fueron los hombres que tal cual nos pasa hoy, pretenden engañarnos con los espejitos de colores y ayudar a las grandes multinacionales, haciéndonos creer que va a derramar. Jamás derrama el dinero, no se derrama, la copa cada vez se les agranda más, son insaciables. El que junta dinero se convierte en un insaciable, porque siente que el dinero les da poder, y el poder es insaciable, cada vez se quiere tener más, se pretende más poder. Esto nos pasa y va a seguir pasando mientras no le inculquemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, aquellas sabias palabras que dice que el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Esto es fundamental, es lo que verdaderamente sería una cultura, lo que debe ser la cultura del trabajo, la cultura de la dignidad, la cultura de ser y sentirnos argentinos en el sentido integral, hasta poético, de la palabra. Es trascendente, desgraciadamente, que veamos que va pasando el tiempo, se nos van yendo los años, y desgraciadamente, por nuestra propia culpa, porque no se lo podemos echar a los demás, tenemos los gobiernos que elegimos. Y bueno, uno podrá decir, yo no lo voté, pero la gran mayoría sí. Vamos a encontrar que en el seno de la familia, de los amigos, lo han elegido, y quiere decir que estamos inmersos en esta sociedad que estúpidamente parece que trabaja en contra de su propio futuro. La seguimos la próxima, Miguel, y el domingo estaremos entonces pensando que es el Día de la Soberanía Nacional, que seguramente no habrá ningún acto, ¿no? No sé, yo la verdad no... No digo acto oficial, no va a tener noticias, ninguno. Noticias, porque actos oficiales no... Anunciado no hay ninguno. Bueno, te saludo, Miguel. Buen fin de semana para todos. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Bueno, sigue el festival y a pesar de todo lo que se dice por allí, que no se va a endeudar más el país, que van a medirse y demás, ayer colocaron 788 millones de dólares, colocó el gobierno deuda, a 105 días, o sea, nada, 3 meses, esta licitación de letras del Tesoro, las LETES, que son con un 3% de interés y entonces pagan más que el plazo fijo en dólares para que la gente se vuelque para tomar, como han tomado ayer, otra vez dinero prestado en un gobierno que tiene como objetivo deuda, más deuda, más deuda, para pagar deuda, deuda y deuda. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Ayer asesinaron un taximetrero en La Matanza, lo habían secuestrado en Belgrano, y el fiscal ahora acusa y hace detener al jefe de la División Antisecuestro de la Policía Federal y 3 oficiales, porque dice que no actuaron, no garantizaron la vida de la víctima, pedían un rescate de 200.000 pesos a los delincuentes, le pegaron 4 tiros por la espalda porque no habían cumplido con lo solicitado. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El hora 7:27 minutos, 11 grados 6, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Carlos de la Plata, Derrensis. Lo felicito. ¿Por qué? Por gimnasia. ¿Por qué? Por gimnasia. No, yo no sufro como ustedes mañana, tarde y noche de medicina. Poco me hago ilusiones. Porque no voy a la cancha desde el... Pero no importa que no vaya, viejo. Usted es hincha de gimnasia. Sea feliz. Sea feliz. Eliminaron a Racing en San Lorenzo. Ahora le toca con... Mire, no voy a la cancha desde que Márcico, si metía esa pelota contra Vélez, salíamos campeones y se le rompió el tendón de Aquiles. De Racing, nosotros estamos mufados por todos ustedes. El primero que hizo una huelga en el mundo, porque lo bombeaban, y fue gimnasia, ¿sí?, en el año 30. ¿Y entonces? Y entonces estamos condenados por todos a que no hagamos nada. No me preocupo más. Soy del que sale campeón. Ahora soy de Lanús. Sí, pero usted tenía un tipo que se llamaba Carrió, que se mandó 2 golazos y nos dejó 2 años en la B a nosotros, así que son culpables de algo. Pero bueno, pero ustedes, porque siempre sufren por Racing, siempre sufren por Racing, como si fuera lo más grande. Yo ya el otro día le conté que Jaimito le da vergüenza decir que el padre jugaba en Racing. Entonces, hay que... No, que el árbol no nos tape el bosque. Bueno, de Racing. Festéjelo usted con la mamá de Cristina. ¿Qué? Festéjelo con la mamá de Cristina, que es hincha gimnasia. No, es que lo festeje ella. De Renzi, mire, yo lo llamaba por esto. Un amigo me contó que no sé qué análisis hacen ellos de un tema de facturación del Estado, y parece ser que la proyección del 95, del 2015 al 2016, si seguía el mismo proceso, iban a perder, pero no porque se lo roban, nada por el estilo, sino por idiotez, 56 millones de pesos. Usted sabe que me contaba que parece ser que se le pararon las máquinas, que no le dan bolilla, que hay otras cosas para hacer. Entonces entró a contar y decía, por ejemplo, quieren cambiar tales aparatos. Resulta que esos aparatos traen un beneficio que comprando, por ejemplo, lo que usted siempre dice, generadores eólicos, 7 veces más con la misma plata. Entonces de Renzis, no vamos a ningún lado con estas cosas, pero con estas de siempre, porque esto ocurrió siempre. Ese es el tema. Nosotros ponemos a una bataclana a cantar ópera y a la de ópera la ponemos a bailar en el caño. Y somos esa gente. Siempre ponemos gente incompetente. Hace 30 años que nos cobran en la provincia un impuesto, y a usted lo paga porque usted es de la provincia, un impuesto en la luz, grandes obras. Nunca se puso un cascote ahí. Y eso es un delito. Y nosotros, ay bueno, son políticos, ay bueno, siempre disculpando como hacen las mujeres con los atorrantes. Cuando encuentran un tipo bueno, lo hacen de goma. Entonces, dejemos no de embromar de Renzi. Empecemos, este muchacho que decía, sí, sí, hay que hacer juntas, bueno, pero ¿sabe qué? Legales. Empezar a decirle y a denunciar gente que viole el código penal, que no, que fulano se robó y que hay que investigar. Mire qué sencillo. Artículo 256 del Código Penal. El que no sirve para el lugar de trabajo es él y el que lo puso, que hay que echarlo. ¿Sabe la cantidad que hay de esos tipos? Pero está lleno. Y si todos empezamos a denunciar ese tipo de cosas, ahí viene la revolución. La revolución para que pongan al tipo que sabe limpiar a limpiar. Lo no saludo. Como en mi ciudad que ponen un tipo con una escobita de... ¿Vio esas escobitas chiquititas, bueno, que son para barrer la cocina? Hágame un punto. A barrer la calle. Chao. Chao, querido. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Muy bien, Miguel, buen día, ¿cómo te va? Bien, mejor que la JP Morgan. Vos sabés que en China le cobraron una multa de 264 millones de dólares por sobornar a funcionarios chinos, ¿no? Uh-huh. Dicen los chinos que él tiene que pagar esta multa por haber contratado a hijos de influyentes políticos de China para obtener negocios en aquel país. Mirá si acá hicieran lo mismo, no queda nadie. Se quiebra la JP Morgan si lo empezamos a decir todos los contactos que tienen aquí con funcionarios, empezando por Prague, que era trabajador de él. Puede ser. Bueno, así que estamos en el horno, porque los chinos le cobraron 264 millones de dólares, pero ellos pagaron, pero siguen sobornando. ¿Es un banco peronista el Morgan? ¿Cómo? ¿Es un banco peronista el Morgan? ¿Por qué? ¿Por la JP? Por la JP, no es JP Morgan. Sí. Bueno, también puede significar otra cosa que no es reproducible. También. Bueno, decime, ¿qué hacemos con el agro? ¿Lo ponemos en movimiento o no? Y yo creo que está... Porque está todo apostado ahí, ¿eh? Se está poniendo en movimiento lentamente. Dice que hubo 50 mil millones, dijo el ministro, que 50 mil millones de dólares invertidos ya en el campo. Claro, sí, es más o menos lo que se calcula que se va a invertir en esta... Se está invirtiendo en esta campaña que está en curso. De hecho, me parece que hay muchas fichas puestas ahí, está claro. No creo que sea lo único. Me parece que hay otras cuestiones que también tienen que ponerse a funcionar. No me parece que sea campo o industria, sino que es campo e industria, o lo que debería estar funcionando en la economía para que todo camine positivamente. Pero a propósito de eso, hay inversiones que vienen con idea de justamente trabajar más en el país. De hecho, una empresa nacional importante como Los Grobo, que es de Gustavo Grobo-Copatel, la empresa agrícola argentina más importante, acaba de ser comprada por un grupo internacional. Se tiene un socio nuevo, ¿no? Un socio nuevo, que son un fondo de Texas y otra empresa que se llama Victoria Capital Partners. ¿Ahora compró la parte argentina o compró la parte internacional de ellos? Mira, el grupo original se queda, o sea, Gustavo Grobo-Copatel se queda con un 25% de la empresa. Todo el resto es de esta gente, entiendo que es la parte internacional que han comprado, que de todas formas era minoritaria, y bueno, esto se logra, es una inversión de aproximadamente, 100 millones de dólares, con este grupo Victoria Capital Partners, con la CFI, que es la Corporación Financiera Internacional, que es un brazo del Banco Mundial, un fondo holandés y la Universidad de Texas. Todo ese conglomerado de accionistas extranjeros se queda con entre el 70 y el 75% de la empresa. Ayer anunciaron oficialmente este acuerdo, y ellos, hay que recordar que los Grobo tienen una facturación de 550 millones de dólares anuales, produce 1.800.000 toneladas de granos en 50.000 hectáreas y tiene ventas por 130 millones de dólares con su firma de agroquímicos Agrofina, y tiene un plan para duplicar su tamaño, su volumen empresario, en unos próximos 4 años. Por todo esto es que, bueno, esta gente del exterior ha visto importante invertir acá, y bueno, la empresa, como te digo, con esta inversión busca ampliarse en los próximos 4 años en todo su volumen de producción y demás, ¿no? Victoria Parmen aparece como uno de los impulsores de ese grupo. Sí. Y yo no sé, da la impresión que acá lo que están haciendo es controlar el mercado internacional de soja, ¿no? Mira, esta gente no solamente hace soja, yo no sé si van a controlar el mercado. Pero Grobo, ¿qué planta? ¿No planta soja especialmente? Sí, pero Grobo, además de hacer soja, tiene una empresa de agroquímicos, tiene no solamente soja, hará maíz, hará todos los cultivos que o pueda. O sea, vos decís que pueden estar, o sea, que le puede interesar todo. Tiene una empresa de pastas, cuando digo pastas es fideos secos y pastas secas en Chivilcoy, tiene la empresa de agroquímicos que te dije, y hace agricultura, no solamente soja. Uh-huh. Este grupo, Victoria Capital Partners, un grupo que se dedica a hacer inversiones en capital de riesgo en Sudamérica y administra fondos en la región por 2.000 millones de dólares. El 52% de este capital de este grupo está en Canadá y Estados Unidos, hay otro 25% en Europa, el resto en Medio Oriente y en Asia, e intervienen en su cartera inversores institucionales como fondos de pensión, compañías de seguros, entre otros. Su presidente es un argentino, Carlos García. ¿Ah, sí? Sí, y en la firma son 7 socios, de los cuales hay 3 argentinos, 3 brasileños y un colombiano. El grupo es la continuación, hablo siempre de Victoria Capital Partners, es la continuación del grupo DLJ, que entre otras cosas había invertido en su momento en empresas argentinas como Peñaflor, la editorial Santillana, Sucamor, que es una empresa papelera que hace cajas de cartón, Satus Ager, que es una empresa de semillas que cultiva semillas forrajeras en contraestación, esto quiere decir siembra semillas acá para exportar en contraestación al hemisferio norte, eso es un poco la constitución de este nuevo grupo. Compran con 100 millones de dólares este 75% de los Grobo, más la compra no precisada en dinero de un 22% de otro grupo brasileño llamado Vinci, que tiene allí en los Grobos acciones de 2 hermanas de los Grobo-Copatel, Andrea y Gabriela, de Gustavo Grobo-Copatel. El grupo inversor va a tener, como digo, control mayoritario de la empresa, y Gustavo Grobo-Copatel y otra hermana, Matilde, siguen en la firma, y el propio Gustavo Grobo-Copatel fue ratificado como presidente, y Horacio Busanero, que también estaba, queda como gerente general o CEO, como se dice últimamente, ¿no? Habrá que ver, entonces. Habrá que ver cómo se evoluciona, pero lo cierto es que se están mirando inversiones desde el exterior en temas de agroindustria, como en este caso. ¿Qué otra cosa tenemos? Por otro lado, ayer cambiaron las autoridades de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, asumió el mendocino Carlos Iannizzotto, que es un hombre que viene del cooperativismo viñatero, vitivinícola de Mendoza. Era vicepresidente de 2012, donde se había consolidado como un dirigente referente de las producciones regionales, y ha dicho que en su nueva gestión procuraremos darle a la acción de Coninagro una impronta enfocada en el desarrollo local, con una mirada puesta en los pequeños y medianos productores cooperativos, y buscando variantes, dijo, que les permita ser más competitivos. Para ello, trabajaremos en el tema del financiamiento, seguir buscando financiamiento para el productor, pero con condiciones más accesibles en plazos y tasas, y para mejorar el capital de trabajo, dijo, entre otras declaraciones, al asumir ayer en la sede de Coninagro. Por otro lado, sigue la polémica en la provincia de Córdoba con el tema del impuesto inmobiliario rural, la suba de este impuesto. El gobernador Juan Schiaretti afirmó que en la provincia los impuestos son más baratos que en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Esto pese al aumento que quieren aplicarle de entre el 35% y el 40%. Según Schiaretti, el año que viene Córdoba va a seguir teniendo impuestos más baratos que las otras provincias, y también dijo el valor de nuestros campos son inferiores en la tasación fiscal respecto de las tierras de estas provincias. A través de un comunicado, la Mesa de Enlace Provincial señaló su preocupación por la actitud del Ejecutivo cordobés, cuya única e invariable respuesta, dijo la Mesa de Enlace, es la imposición de un incremento tributario, desatendiendo las advertencias, pedidos, reclamos y propuestas del sector. Y a esto se sumó, en este mismo sentido, una manifestación de tamberos cordobeses por el mismo motivo. La Cámara de Productores Lecheros de Córdoba emitió un comunicado en el que dejaron en claro su rechazo a la medida, y dicen ellos que los productores tamberos que soportamos precios de la materia prima que producimos que no cubren los costos, no podemos aceptar otro incremento en la suba de impuestos. En otro orden, digamos que una buena es que en materia de yerba mate, investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, que está en Corrientes, y el CONICET analizan cambios moleculares en las plantas de yerba que le permiten resistir a la sequía. Esto es a través de una actividad del Laboratorio de Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional, que depende de la Facultad de Agrarias de la Universidad del Nordeste, y un instituto que se llama IBONE, que es en conjunto entre la universidad y el CONICET. Este método sirve para identificar los cambios moleculares que una planta de yerba mate manifiesta ante situaciones de estrés hídrico, o sea, de sequía, o menor disponibilidad de agua, dado que el cultivo se lleva a cabo lejos del hábitat ideal, que es las zonas de baja radiación solar y alta humedad. Además, dice, la heterogeneidad y el envejecimiento de los yerbatales, en conjunto con la escasa introducción de nuevos cultivares, impulsan la sequía de la planta. Por eso han trabajado en esto y, bueno, se supone que lo van a aplicar en próximos cultivos de la yerba mate, Miguel. Bueno, ¿la seguimos el lunes? Será hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Que la pasen muy bien, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, Patricia Bullrich estuvo 4 días en Israel para hacer visitas y negociar con Israel alguna compra de lanchas y de armamento y alguna otra cosa. Y ahora el que está allá es Santilli, que fue recibido por Diego Santilli, que fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dijo, Israel está en el tope del mundo y queremos hablar con los israelíes sobre sistemas de seguridad y otras cosas. Es decir, la Argentina está yendo recurrentemente a Israel a comprar y a relacionarse en el sistema de seguridad y de armamentos. Ayer Macri recibió a un rabino que es experto en Kabbalah, y mientras esto pasaba, Michetti se reunía con el Papa en una búsqueda de contactos de distintos niveles pero llama poderosamente la atención porque hay vínculos del Mossad, o de la Mossad, de la inteligencia israelí, con uno de los hombres que en el kirchnerismo fue más premiado con las pautas publicitarias y que manejó gran parte de la difusión y que fue responsable también del cierre de Radio América, de Tiempo Argentino, etcétera, etcétera, y que ustedes saben, terminó siendo después candidato por el Frente para la Victoria, intendente en Tigre, sin tener ni siquiera domicilio en el Tigre, no pudo ni siquiera votar. Bueno, este personaje, que estaba además peleado con su socio, parece ser que tiene gente trabajando de la inteligencia, que tuvo contactos con el Ministerio de Seguridad argentino, y que todo pasa por el mismo lugar, es decir, que hay contactos muy fluidos. Así que algunos legisladores están preparando un informe acerca de los movimientos de Patricia Bullrich en Israel, y ahora del segundo, de Larreta, y también de estas vinculaciones de una oficina de Puerto Madero con gente de la inteligencia israelí que trabajan para un hombre del kirchnerismo y o barra para gente del PRO. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el expreso? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? ¿Tomamos el expreso? Y el expreso fue hace muchos años, Miguel. No anda más, ¿no? Y no anda más el expreso. ¿Y el lobo? Tal vez yo te voy a decir. ¿El lobo existe? El lobo existe. Se comió dos. Se comió dos a Racing y San Lorenzo. A Racing y San Lorenzo se comieron. Sí. Si le llega a River, no queda más grande la Copa Argentina y Gimnasia finalista. ¿Qué me contás? Y sí, semifinalista. No, si le gana River. Ah, finalista, sí. Yo creo que se puede dar una final Rosario Central Gimnasia, ¿por qué no? Y Omegano, ¿no? Gimnasia, claro, sí. Te decía de San Lorenzo, Miguel, ¿te acordás cuando yo lo dije aquí y muchos no lo creían? Y el 14 de diciembre se firma el boleto de compraventa de los terrenos de Avenida La Plata. El 14 de diciembre, ¿eh? Así que es un regalo previo a Papá Noel que le va a traer a todos los hinchas de San Lorenzo de Almagro, que siguen comprando metros cuadrados. Bueno, nos metemos en el ascenso. En lo que tiene que ver con un partido de ayer, además del de Copa Argentina, solamente se jugó el de Bella Vista, Bahía Blanca, que empató 0-0 con Sarmiento de Ayacucho. Hoy 20:05 para la televisión, Ferro Carril Oeste recibe a Estudiantes de San Luis, en Caballito, 21:30, Independiente Rivadavia ante Instituto de Córdoba, y 22 horas Central Córdoba de Santiago del Estero a San Martín de Tucumán. A la hora 17, en Casanova, Almirante Brown Colegiales, Miguel, en Colegiales sigue los problemas. El arquero Grambati discutió con el técnico Walter Cataldo, además exigió que le paguen una deuda y se fue del club. Está muy complicado Colegiales, me dicen que la barra está muy metida en el club, hay muchos problemas económicos y de todo tipo. Hoy 17 horas, San Telmo Talleres de Escalada, Fénix Excursionistas, y 18:05 Platense Morón. 17 horas, Midland, el Cadu en primera C, en primera D, Paraguayo Atlas en cancha de Liniers. Hablando de Liniers, Miguel, mañana va a inaugurar la segunda cancha auxiliar, también los nuevos baños, van a jugar Viejas Glorias del Club Liniers, un partido amistoso, va a haber choriciada y asado, y se espera mucha gente. De Argentinos Juniors, la comisión directiva emitió un comunicado. A mí me decía el colega, hombre que está en prensa, Argentinos Juniors, Sandro Montosi, recordamos que esto empezó en mayo de este año. River quiso comprar 14 jugadores de inferiores de Argentinos Juniors y quiso pagar $1.5 millones en cuotas. Argentinos Juniors dijo que no. Bueno, ahora volvieron a la carga, pero volvieron de manera desleal, hablando con los familiares de los jugadores, llenándole la cabeza, como diría cualquier hombre de la tribuna, al padre y a la madre de los jugadores. Por eso Argentinos Juniors emitió este comunicado. Y lo que no entiende River, lo que no entiende River, porque vos por ahí hablás con algún dirigente de River y te dice, nosotros queremos pagar. Pibes de 15, que no tienen ni 16 años. Dice que 14 jugadores y se lleva $100,000+. No, por eso. La primera oferta fue... No, pero por cada uno, o sea, $1,800,000. Claro. Pero ahora volvieron a la carga por los cuatro mejores. Uno es el hijo de Redondo, el otro el hijo de McAllister y un par de pibes más. Pero ahora fueron por afuera. Fueron a hablar con los padres, con los asociados, con los amigos de los jugadores. Y si hay uno que desapareció del club. Por eso, lo que dice Argentinos Juniors, lo que no entiende River... Argentinos Juniors no quiere vender. Daniel, lo que me parece que pasó allí es que lo que hicieron fue llevarse al técnico que estaba preparando a los jugadores estos, que fue el que le dio los datos, dice, estos son los que sirven, y a partir de allí el técnico ese se puso a trabajar en River. Entonces, claro, todo un problema, ¿no? Sí. Bueno, decime, hubo un escándalo en un partido del ascenso, pero... Sí, mirá, me estaba olvidando. Sí. Hiciste bien en recordarme. Coronel Aguirre de Villagobernador Gálvez y Atlético San Jorge. Coronel Aguirre, el presidente, es el hermano de la Bessi. Es más, el hijo del hermano de la Bessi, el sobrino, es uno de los titulares en el equipo, convirtió el segundo gol. Estaba jugando para... O sea, estaba muy complicado Coronel Aguirre para jugar en el Federal B. Un partido clave para no descender al Federal C. Bueno, pasó de todo. Me cuentan, el primer tiempo fue partido. Fue partido. Hasta que terminó el primer tiempo, fue partido. El arquero de Atlético San Jorge se atajó absolutamente todo. En el entretiempo, mira, yo tengo así de corresponsal a Javier Sosa. Él me dice que armas de fuego lo vio. Pero se dice que hubo armas de fuego, fueron al vestuario, apretaron a los jugadores, extorsionaron, dicen en algunos casos, a los jugadores, a la terna arbitral. Es más, cuando arrancó el segundo tiempo, rompieron el alambrado y los hinchas, porque tienen mucha hinchada este equipo, tiene una barra brava complicada, Coronel Aguirre, y en sus mejores partidos supo meter hasta 15.000 personas, tiene mucha, pero mucha hinchada. Además tiene un estadio de cemento que no lo están utilizando y están jugando en un predio, en el club. Rompieron el alambrado, toda la gente al borde del campo de juego. Dice que cuando se enteraron que Sportivo Benur ganaba, Sportivo Benur de afuera, y con esto dejaba sin chance de clasificar al Atlético San Jorge, los mismos jugadores de Coronel Aguirre decían, muchachos, gana Sportivo Benur, no juegan por nada, déjense ganar. Dicen que en un momento dado, jugador de la visita pateó al arco, pero claro, pateó al arco, y bueno, fue gol. No lo gritó y se agarraba la cabeza. Inmediatamente sacaron del medio, se quedaron paraditos los jugadores visitantes y convirtieron el gol. Dicen que está el video, yo no lo pude ver, pero se quedaron parados. Bueno, me cuentan que lo que pasó en el segundo tiempo es un partido que tendría que ser declarado nulo, totalmente viciado. Aclaremos para que se entienda. Los parientes de la Bessi estaban metidos en el club que necesitaba no perder para ir a una final por el descenso. Claro, el presidente es el hermano de la Bessi. Y si no, se iba directamente al descenso. Claro, el presidente es el hermano de la Bessi. Bueno, el resultado estaba arreglado, pero parece que uno se equivocó, hizo un gol y después tuvieron que hacer dos goles cuando faltaban cuatro minutos. Claro, pasó de todo, Miguel. Aparte, jugando en un partido con la gente en el borde del campo de juego, diciéndole, los vamos a matar y nos salen de acá. Y aparte, Miguel, me cuentan, un hecho insólito. Bueno, yo te cuento un hecho. En la época que el Deportivo Español estaba jugando en la C, fue Río Sobanes a Munro, a Colegiales, a decir, necesitamos ganar. Y los dirigentes dijeron, bueno, ¿y nosotros no tenemos nada? No, bueno, ¿qué quieren ustedes? Y uno que estaba ahí dijo, y que necesitamos un bufé y una secretaría. Bueno, yo se las edifico, dijo Río Sobanes, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, el partido lo habían conversado con los dirigentes. Porque, claro, pero bueno. Porque Español necesitaba esto. Bueno, el asunto es que una cosa es que vuelva a hablar con los dirigentes y otra cosa es que el dirigente le diga al jugador tiene que perder. Entonces, entraron en dudas y demás, igual sobre la hora ganó Español. Entonces, cuando lo van a ver a Río Sobano le dicen, mirá, nosotros quisimos... No te preocupes, yo se lo voy a construir igual el bufé porque el arquero también estaba conversado. Claro. O sea, él se había asegurado el arquero, porque sabía que por ahí los dirigentes no terminaban de hacer nada. Sí. Y estoy hablando de un club que conozco, es decir... Obvio. Estas cosas pasan todo el tiempo. No, pasó toda la vida. Y a la gente le engañan. Claro, pasó toda la vida. Ahora, mirá, el partido, en realidad, el Consejo Federal parece que mira para otro lado. Me dicen, ¿por qué también el partido tendría que ser declarado nulo, jugarse de vuelta? Un jugador que fue reemplazado del equipo de la familia Alavesi, el coronel Aguirre, obviamente lo reemplazaron, fue al banco. Bueno, en el segundo tiempo entraba y salía del campo de juego permanentemente. Y cuando venía una pelota cerca, le tiraba un pase a un compañero. Una cosa insólita. El jugador entraba y salía, había sido reemplazado. Estaba en el campo de juego, estaba en el banco de suplentes o al borde del campo de juego. Y entraba y salía permanentemente. Un partido que no fue tal, como me decía nuestro corresponsal Javier Sosa, y que los jugadores Atlético San Jorge después emitieron un comunicado, porque dicen que fueron amenazados con armas en la zona de vestuarios. Lo del árbitro, lo de la terna arbitral fue realmente algo dantesco. Pero los jugadores dicen, mirá que nosotros nos fuimos para atrás. Mirá que porque tienen miedo que no los contrate nadie a esos jugadores. Ya no, mirá, estos son unos vendidos o entregaron el partido. Pero los jugadores Atlético San Jorge, ellos afirman que no entregaron el partido. Lo real, lo concreto, que fue un bochorno, que fue un escándalo, y que es como decir, Miguel, esto pasó toda la vida, pero uno pretende mínimamente que no pase nunca más. Así que vamos a ver. Miguel, Flandria... ¿Cómo son las cosas, no? Los jugadores que no quieren que se hablen de ellos, de la vida personal y demás, y la Messi no tiene nada que ver porque es el hermano. Ay, está en China, es el sobrino, pero fíjate cómo la liga, ¿no? Sí, sí. Y ahora, más de uno que lo hubiera ignorado le está dando una manija bárbara a este tema. Exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa? Los hinchas de Flandria tienen que pagar un bono de 50 pesitos. ¿Quién? Los hinchas de Flandria. ¿Por qué? No, para recaudar. Un bonito de 50 pesos para una especie de ayuda al club. Los hinchas del Boy y socios van a tener que pagar un pesito más caro porque el Boy declaró día al club en el partido ante Uruguay, 180 pesos el bono. En Chicago, Alan Minaglia desgarrado, muy cerca Héctor Arzubialde, prácticamente es el nuevo técnico Santa Marina de Tandil. Zamponi vuelve en Villarreal, mire, en Chacarita un solo cambio, Jonathan Rodríguez por Leandro Barrera. Almagro no va a tener cambios, va el mismo equipo. Estudiantes queda libre, pero para el partido con Barraca Central se habla de la vuelta de Santiago Prín. Te decía lo de Liniers, que es que van a inaugurar y que sigue creciendo, y un partido donde puede haber una supuesta, en principio supuesta, están chequeando el tema. Empataron Victoriano Arenas y Muñiz 2-2. Están buscando datos los dirigentes de Victoriano Arenas. Le podrían, ya lo anticipamos, en este caso un potencial, ¿no?, protestar el partido a Muñiz por la supuesta mala inclusión del jugador Gonzalo Pulido. Hoy se celebra la 21 horas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con Alvarado Mar del Plata, Deportivo Maipú de Mendoza va a jugar ante Sportivo San Pedro de San Juan, a la hora 22 en Santiago del Estero, Mitre con Juventud Unida Universitario de San Luis, en Jujuy, Altos Hornos Zapla con Juventud Antoniana de Salta, que se quedó sin técnico. JJ López renunció y se fue. En Formosa, Sol de América a la hora 20, con Sportivo Patria de Formosa. 21:15, en Concepción del Uruguay, Gimnasia con Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. A la hora 17 en Tucumán, Almirante Brand de Lules con Talleres de Perico Jujuy. Y a la hora 19 en Salta, Mitre enfrenta a Central Norte de Salta. Miguel. Nos seguimos al lunes. Un abrazo, fue un buen fin de semana. Hasta el lunes. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Noticias de las 8. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Argentina-israelí Patricia Bullrich estuvo en Tel Aviv acompañada del subsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman, del coordinador de Planeamiento e Información Alberto Foyer, del jefe de Policía de Seguridad Aeroportuaria Alejandro Iskovich, de los directores nacionales de Cooperación Regional y de Información de Seguridad Gastón Schulmeister y de Equipamiento Provincial y Municipal Rubén Fleischer, y el diputado que lo acompañó también en la misión a la ministro fue Waldo Golf, como representante del Congreso de la Nación. Se alojó en el Hotel Herodel Gensilla. En el primer día de su estancia, la misión argentina en Israel mantuvo una reunión con Michel Bambaruch, director de la Dirección de Cooperación de Defensa Internacional. Bullrich comprometió públicamente el apoyo argentino a las actividades israelíes internacionales en una situación que cambia políticamente con relación a los apoyos que Argentina daba a los palestinos. Ahora el que está en Israel es el vicejefe de gobierno de la ciudad, que fue también en búsqueda de asesoramiento por seguridad. En la hora 8, 1 minuto, 11 grados 6. Hay probabilidades de que haya una reunión que lleve a la unidad de Concepción para la unidad de acción en el peronismo disperso, siempre y cuando los dirigentes dejen la parte personal de lado. De acuerdo a estas circunstancias, ya hay cambio de información entre todos los sectores en la búsqueda de la unidad frente a las elecciones que se avecinan. Mientras tanto, otros sectores que alientan la fragmentación del movimiento peronista van a encontrar seguramente un punto de apoyo de financiación para sus objetivos individuales. Así lo ven y lo piensan en el PRO, que alientan esa fragmentación como única salida para poder ganar la elección del medio tiempo. En la Casa de Gobierno y en la Residencia de Olivos manejan encuestas donde la situación del medio tiempo en algunos distritos es muy difícil. En La Matanza, sin embargo, cuentan con un descontento que hay en las bases peronistas porque Magario llevó a la cúpula prácticamente del gobierno nacional de Cristina y dejó a muchos militantes activos que soñaban con cargos municipales en el camino y apuestan allí y pusieron a Cristian Ritondo y al ministro Triacá para que integren una mesa de trabajo en La Matanza para tratar de dar el vuelto de los desencantados peronistas de Magario para ver si logran mejorar su chance, que los tiene tercero en esa ciudad tan importante como la capital del peronismo. 3 minutos pasan de la hora 8. mediodía de hoy llegarán las columnas a la ciudad de Buenos Aires de una multitudinaria marcha que va a superar las 200.000 personas. Varios intendentes vinculados al kirchnerismo movilizan muchos micros para tratar de llevar a militantes. La marcha, convocada por los movimientos sociales, acompañada por la CGT, además, va a recibir el aporte de distintas protestas de todas clases. Sin embargo, el trotskismo se excluye de esta marcha y hace un acto propio en Atlanta. El deporte por Belgrano. Se reanuda hoy la décima fecha del torneo de Primera División. Van a jugar a las 21 en Sarandí con arbitraje de Diego Aval, Arsenal de Sarandí y Banfield. Por el local se anuncia Pellegrino, Vela, Botinelli, Curado y Corbalán, Velázquez, Berloc, Inver, Fraga, Pane, Joaquín Bogosian y Juan Bruneta, la dirección técnica de Lucas Bernardi. Por Banfield, Hilario Navarro, Bettini, Mateu, Jorge Rodríguez, Alexis Soto, Brian Sarmiento, Remedi, Cecchini, Bertolo, Erviti y Santiago Silva, y lo dirige Julio César Falcioni. La fecha va a proseguir mañana sábado a las 17, Estudiantes de La Plata con Colón de Santa Fe, dirige Patricio Lustó. A las 18, Godoy Cruz de Mendoza, Tigre, Andrés Merlos. Lanús con Atlético Tucumán, Juan Pablo Pompey, Unión de Santa Fe, Temperley, Fernando Espinosa. Y a las 20, Huracán Racing, Mauro Vigliano. Para el domingo, 3 partidos a las 17, Quilmes con Aldo Civi de Mar del Plata, Néstor Pitana, Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín, Fernando Rapalini, Independiente San Lorenzo, Jorge Baliño. 18:30 para Boca frente a Central, dirige Darío Herrera. 19:15 Atlético Rafael, a Talleres de Córdoba, Federico Beligoy. Y a las 20 del domingo, News River, el árbitro es Silvio Truco. El lunes a las 19, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia Grima La Plata, Germán Delfino. Y a las 21:15, Patronato de Paraná, San Martín de San Juan, Ariel Penel. La fecha había comenzado el fin de semana pasado con victoria de Vélez en el Amalfitani, 2-1 sobre Defensa y Justicia. En los primeros puestos, Estudiante de La Plata, 23, 13 escoltas. Boca, San Lorenzo Ñu con 18, con 17 están Racing y Colón de Santa Fe. En Boca, ya equipo confirmado para el partido del fin de semana, va a estar, lo que está en duda es la presencia o no para la concentración y para estar integrando el plantel de Fernando Gago. En este caso, Boca anuncia a Sara Peruzzi, Virginie, Tobio Silva, la reaparición de Pablo Pérez, Bentancur, Cristian Pavón, Tevez, Centurión y Darío Benedetto. Se confirmó que la pretemporada veraniega la realizarán en Ezeiza, como habían hecho la pretemporada invernal. Partidos confirmados de Boca como amistosos del verano, con Estudiantes de La Plata el 21, con San Lorenzo el 24, estamos hablando de enero, con River el día 28 de enero, todos en Mar del Plata. En el fútbol español, con el partido Betis Las Palmas, inicia hoy la fecha de fin de semana. Los principales partidos van mañana sábado. Deportivo La Coruña va a enfrentar a Sevilla, Barcelona con Málaga, y se juega el clásico madrileño en el Calderón, Atlético Madrid frente al Real Madrid. El Real es el puntero con 27, Barcelona tiene 25, Villarreal 22, Atlético Madrid, Sevilla 21 en los puestos principales. En el tenis internacional, Challenger de Brescia se despidió de la competencia. El correntino Leo Mayer perdió con el griego Laurinas Grigelis 3-6, 7-6 y 7-5. En el Challenger de Montevideo pasó de ronda el chascomucense Carlos Berloc, que le ganó al santafesino Federico Coria 6-1, 6-2. Eliminado el porteño Guido Andreozzi, perdió con el chileno Cristian Garín 6-4, 3-2, y retiro por lesión del argentino. Hoy otros 4 argentinos van a estar jugando en ese torneo en Montevideo. Desde las 15:30, Carlos Berloc frente al español Iñigo Cervantes. Choque de argentinos a la misma hora. El porteño Diego Schwarman frente al bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker. Y no antes de 17:30, el marplatense Horacio El Cebolla Ceballos frente al brasileño Rogério Dutra Silva. Denunciaron al presidente Mauricio Macri, al ministro Alfonso Prats-Gay y al titular del Banco Central, Federico Schlesinger, por administración fraudulenta. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Catanieto, Adrián Grana, Carlos Moreno, Diana Conti y Rodolfo Tallau dijeron que estaban en una causa que cayó en el juzgado de Daniel Rafeca y la fiscal será Paloma Ochoa, que es integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, que la va a seguramente a llevar adelante, que este grupo de funcionarios denunciados están apuntados por mantener un tipo de cambio artificial que no corresponde al precio concertado, el libre juego de la oferta y la demanda. Además, los denunciantes resaltan que el modelo que están poniendo en riesgo es el mismo que cuestionaron en la causa a Cristina Fernández, por lo cual piden que ahora sean involucrados el actual presidente, el actual ministro de Economía y el presidente del Banco Central, como ocurría con lo de la gestión anterior. Es la hora 8, 9 minutos, 15 grados la temperatura en Buenos Aires. Ya está cortada toda la zona del Congreso. De hace virtualmente dos días se había vallado la calle Hipólito Yrigoyen y vedado el ingreso al Senado, pero ahora ya prácticamente no se puede transitar porque cortan la zona de Callao, de Entre Ríos, de Hipólito Yrigoyen y de Rivadavia. Una multitud se espera en la marcha convocada por CGT y Movimientos Sociales para la jornada de hoy, que a las 4 de la tarde expondrá ante un Congreso que ya tiene con Pinedo el enfriamiento de lo aprobado en el Senado, porque no le dio traslado inmediato a diputados por miedo a que se transformara en ley. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los movimientos sociales le habían puesto un plazo a esa reunión que tuvieron con toda la gente del interior que vino de las economías populares y demás, que era hoy a la mañana para que le contestaran. Pero esto quedó, ya lo explicaba el otro día Ardura, de la corriente clasista y combativa, quedó para una respuesta del próximo lunes, es decir, se posterga la respuesta oficial del gobierno sobre las peticiones que habían hecho, donde cinco ministerios participaron en la reunión. Así que habrá que aguardar a ver de qué se trata todo esto. Me parece que se están calibrando a ver cuánta gente se mueve, qué pasa, qué no pasa, y me parece que va a ser estruendosa la marcha de hoy, además de numerosa. Vamos a escuchar a los oyentes. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Tu micrófono no anda bien, ¿eh? Porque nosotros nos oigo bien y a vos no. Habla Delia de Quilmes. Te quiero pedir un favor. ¿Por qué no haces una hora deportiva? Porque me paso prendiendo y apagando la radio. Porque ese señor que habla, que no se le entiende nada, media hora estuvo, que se desgallita. Por favor, a mí me gusta escucharte a vos y a Diego. Diego, hace una miscelánea de Agustín Magaldi y pone el tango Libertad. Chau. ¿Quién está? ¿Quién está? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Sí, ¿quién está en línea? Hola, hola, hola. ¿Quién es? Sí, habla Edith de Florencio Varela. Sí, señora. Buen día, de Rensis. Mucho gusto de hablar. Me da mucho placer, mucha felicidad, me emociona porque, bueno, por consejo de mi madre yo empecé a escucharlo y, bueno, mire, tengo una pequeña inquietud que me gustaría compartir con usted y su audiencia, que me parece muy destacada, de muy mucho conocimiento, ¿no? Y muy patriota. Mi nene mira Paca Paca, y bueno, yo desde que está la digital, gracias a Dios, ya no pago DirecTV. Además, era muy fea, no sé, muy violenta la programación de DirecTV. Yo quería contarle que están pasando Mafalda. y sinceramente es una cosa muy fea, para mí es un dibujo de adultos y me parece muy violento la programación. Y me da mucha lástima que este hombre haya hecho eso, ¿no? Y me siento muy triste, muy dolida, porque sinceramente, bueno, yo no lo dejo a mi hijo ver eso, porque es muy violenta, se ríen de la nena, del dibujo. Sí, no puedo opinar de lo que no sé porque no lo veo, obviamente. Claro. Por eso le quería comentar. Usted que dice que cambiaron la programación y al cambiar la programación ven cosas más violentas. Sí, y bueno, voy a tratar de verlo en algún momento a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias, señor. Adiós. Es la hora 8:14, 15 grados. ¿Quién está? Hola, Juan de Brazategui, mi ángel. ¿Qué dice, Juan? ¿Va a ir a la marcha, Juan? ¿Cómo? ¿Va a ir a la marcha? ¿Si vamos a la marcha? Si va usted, sí. Yo me gustaría, pero no voy normalmente a la marcha. ¿No? No. ¿Por qué? Bueno, pues a veces no por gusto personal, sino a veces familiar y esas cosas. Ajá, bueno. En tren de despilfarrar los bienes del Estado, contamos con el pago del 7% de los buitres, sobre pretexto de un fallo que exigía, entre comillas, el pago. Se lo hizo a un monto superior al 93% que había realizado el gobierno kirchnerista con quita del 70%. Lombardi le pagó 970 mil pesos por 4 minutos de grabación de un CD a Majul. No eran 4 minutos de grabación, era para dar algo que ya tenía hecho. Claro, pero eran ya estaba hecho de antes, ni siquiera lo tuvo que hacer, estaba hecho. Claro, está bien. O sea, correcto. Él dice que le pagó las reiteraciones, una cosa muy extraña. Una justificación, sí, como hacen todos los macristas. Una cosa muy extraña. El dólar futuro, funcionarios macristas como Quintana, Caputo, adquirieron millones de dólares, luego se fijaron el precio del dólar de evaluación. No, lo más grave es que tenían comprado el dólar futuro en la época de Cristina y después fueron los que determinaron la devaluación, entonces ahí se beneficiaron en forma directa. Claro, eso es un perjuicio. Y bueno, por eso ahora esto va a traer seguramente una serie de cataratas legales por todos lados, ¿no? Seguramente, con seguridad, sí. Bueno. Ahora, lo que pasa en esa operatoria, hay dos cómplices, Schwarzenegger, que pagó, y Bonadío, que dijo que pagaran. De 19 mil millones de dólares de las eléctricas y le van a perdonar con perjuicio para toda la población. Los saludo. Gracias. Bueno, trascendió que uno de los secuestradores del chofer fue detenido, pero el resto de la banda escapó, de los que asesinaron al taxista, así que supongo, yo deduzco, que encontrarán a los demás, ¿no?, a los asesinos. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Usted en su introducción se refirió a la situación que vive nuestro país, el desfilfarro y el desgobierno que nos toca vivir, pero esto viene de hace rato. Esta situación que vivimos se va a empeorar día a día, como lo vengo diciendo desde antemano. Fíjese que tuvimos 12 años de desfilfarro total en nuestro país, y seguimos, y esta es la continuación de esos inútiles que estuvieron antes. Esto es como los zurdos inútiles que a veces discuten cosas, estos inútiles que Perón los detestaba, estos zurdos, porque me refiero a la izquierda, porque fueron también inútiles siempre, y que algunos descarriados, trasnochados, llaman a veces para hacer crítica de lo que uno dice, dentro de su ignorancia y sin saber lo que están diciendo. Fíjese que ocupar la casa de gobierno es como tener la vaca atada, como se dice el refrán. ¿Usted sabe de dónde viene la vaca atada esa, el refrán? Le hago esta pregunta. ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Usted sabe de dónde viene ese refrán? Ah, ¿de dónde viene? Fíjese que... ¿El Palenque no? Eugenio Cambaceri, aquel famoso escritor que nació en 1843. Era uno de esos terratenientes que vivía en una mansión ahí cerca de Constitución, en la calle Monte de Oca. Era un tipo tan psicótico, fíjese que viajaba mucho a París y llevaba la vaca en el barco, una vaca atada, porque era tan psicótico que bueno, él tenía esto que como tomar... la manteca, tirando manteca al techo, existió de verdad. No, pero él llevaba la... Por eso, lo de la vaca atada, que no lo sabía, y lo de tirando manteca al techo, son dos cosas que fueron verdad. O sea, exactamente, pero él llevaba la vaca en el barco atada porque él tenía que tomar la leche fresca, recién ordeñada. De ahí viene la vaca atada. Bueno. Gracias, buenos días. Hasta luego. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Mire, yo no sé si para hacer analista económico hay que tomar píldoras todas las mañanas y tranquilizarse, porque esta carrera del endeudamiento, ayer otra vez volvieron a comprar por 105 días, letras del Tesoro emitieron 700 y pico millones otra vez de dólares, y sigue, Héctor, esto no se para nunca. Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? Bueno, este tema que es una constante, ¿no?, para el análisis mío, tiene una particularidad, vos lo estás diciendo, son letras, son de muy corto plazo. Yo, acá se está produciendo un problema convergente. Este gobierno, decididamente, es un gobierno que ha venido a gobernar con deuda. Se le corta el flujo de endeudamiento y se cae el gobierno. Se cae financiera, económica y políticamente. Esto es para mí el tema central. Ahora, dentro de la forma en que se está endeudando, creo que lo está haciendo en una de las formas combinadas más peligrosas. Primero, está colocando un quantum de deuda impagable donde no hay la más mínima, la más miserable demostración de capacidad de repago, con lo cual toda esta deuda es deuda perpetua, porque si vos contraes deuda que no podés pagar, chau, estás condenado a vivir refinanciándola. Ya lo hemos dicho muchas veces, sí. Van a volver a comprar deuda para pagar intereses, y ahora corto, cada vez más corto. Es claro, y el tema clave para mí es que este gobierno, por necesidad o quizás en parte por convicción de los sectores que presionan sobre el gobierno, coloca deuda a cortísimo plazo. Claro, se está colocando deuda a 90, 180 días. Quiere decir que el gobierno, dentro de 90 días, como ya está ocurriendo, se forma la cadena de refinanciamiento perpetuo. Pero además hay un dato que no es menor, y que fíjate vos lo que pasó el otro día. En el mercado negro se compraban dólares más baratos que en el oficial. ¿Por qué? Porque lo que no hay es dinero argentino, es decir, no hay circulante, porque ellos, en lugar de darle la maquinita de los billetes, como se hacía antes, le dieron a la letra. Y entonces la base monetaria en papelitos y en letras está superada. Claro, porque la lógica de esto, la lógica dentro del sistema, era que el día que hubiese un gobierno, esto se venía hablando hace años, ¿no? Es una variante técnica. El día que el gobierno quisiese aligerar la deuda de corto plazo de las LEVAC del Banco Central, que también son letras que se renuevan a 35 días y con plazos crecientes, pero la mayoría está colocada a 35, a 60 días. Esto es como decir, vos no haces agua como cuando querés hacer agua y te vuelve la corriente inmediatamente. No haces a tiempo, tenés que vivir alimentándola. La idea, una de las ideas, era que, bueno, que el Tesoro fuese reemplazando al Banco Central, es decir, que la deuda, esa masa increíblemente alta de deuda por LEVAC, letras de corto plazo del Banco Central, la fuese reemplazando el Tesoro a plazos un poco mayores. Pero ocurre que en la práctica tenemos que han aumentado las dos masas de deuda a corto plazo, porque el Banco Central tiene más de 700 mil millones de pesos en LEVAC. Esto quiere decir que es más que la base monetaria. La base monetaria es algo menor de 700 mil millones de pesos. Y las LEVAC, que son letras con las cuales el gobierno saca pesos del mercado pagando tasas de interés con un piso de 27-28%, constituye el absurdo de que el Banco Central paga interés por el dinero que emite, lo cual es un despropósito. Eso, las letras de regulación monetaria, si es que se utilizan, no fueron concebidas para eso. Eso es un juego, emitir dinero por un lado y rescatarlo el propio Banco Central pagando tasas altísimas. Este juego financiero no cierra, y el cierre con más deuda tiene también un límite cuando el quantum de los intereses aumenta. El otro día te lo comentaba, creo que a vos mismo, el Banco Central va a pagar este año solamente de intereses por las LEVAC 165 mil millones de pesos, y el Tesoro va a pagar por todas las deudas, incluso las letras a corto plazo, 186 mil. Estamos hablando que en un año, entre el Tesoro y el Banco Central, estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos de intereses. Esto es el prolegómeno a una crisis financiera. El gobierno está ganando tiempo, lo está ganando, pienso, desesperadamente, y creo que esta gente quiere llegar a un nuevo megacanje. Ellos estaban pensando en un momento determinado que ganaba Hillary Clinton, que iban a conseguir alguna flexibilidad, algunas cosas. Bueno, se les complicó ese panorama también, y ahora hay otro dato también no menor, que van a tener que decidirse a darle el apoyo a China para que China ingrese al selecto mundo de la economía de mercado, y a partir de allí no solamente no se le va a poder cobrar retenciones ni recargo a los productos de China, sino que nos van a invadir, porque además tienen abierta la puerta de la importación, por lo cual están haciendo un equilibrio que ya no saben de qué forma sostenerlo, porque jugaron a una carta que le salió mal, que fue el triunfo de Clinton. De Trump. Ellos apostaron al triunfo de Clinton. Y ganó Trump. Y en el caso de China, quisieron asustarlo un poco a los chinos, diciendo, bueno, no vamos a depender tanto de ustedes, vamos a abrirnos con la Alianza del Pacífico y demás, y resulta que eso se cae, y entonces yo no sé ahora cuál va a ser la receta, pero fíjate que es alarmante, porque ellos mismos reciben del Fondo Monetario que le dicen, señores, cuidado con lo que están haciendo, el propio Fondo Monetario se lo estaba diciendo, le están diciendo los economistas amigos del gobierno, tengan cuidado lo que hacen, los diarios que lo defienden ya le están diciendo alerta roja, claro, en economía, pero perdona, y ayer volvieron a comprar. Sí, perdona, vos creo que lo hablamos, no sé, la otra semana. Hay un analista, es un asesor financiero muy conocido en Wall Street, Walter Molano, que hace ya unas dos semanas, es un referente porque es un tipo muy vinculado a toda la parte de los negocios financieros de deuda de Iberoamérica, ¿no? Y este tipo hizo unas declaraciones demoledoras para el gobierno, lo dijo con todas las letras, que la política del gobierno Macri, en lugar de atraer capitales productivos, está atrayendo capital especulativo. Para uno, dice, chocolate por la noticia, como si lo están descubriendo. En realidad nadie lo está descubriendo, ahora lo están diciendo. Cuando lo dicen, quiere decir que le están advirtiendo. Bueno, fíjate que han hecho un acuerdo con Qatar, que esta mañana estábamos informando. ¿Vos sabés que lo hacen con un offshore, al mejor estilo de lo de Vaca Muerta? Ah, no, pero eso es cuando viajó la vicepresidenta. Ahora, que lo que firmó, el convenio que firmó, sí. Para firmar un convenio de aporte de un fondo... De 1.000 millones, exactamente. Sí, sí. Mira... Lo va a manejar un extranjero, o sea, ni es catarí ni argentino, eso tiene que ser un empresario o un grupo extranjero que maneje eso, así lo han decidido las partes, y dice no, porque son fondos espejo, o sea, que ellos dicen que tienen la plata, pero la tienen en otro lado. Bueno, la verdad, sinceramente, estamos muy complicados. Acá hay una cuestión básica. El gobierno, uno abre la página web del Ministerio de Economía y encuentra un gráfico que me parece algo ridículo, ¿no? Un contador como un velocímetro de taxi que va creciendo, que es el que marca el anuncio de inversiones, que según el gobierno llega a 53 mil millones de dólares. Pero eso parece una propaganda infantil. ¿Qué significa? ¿Qué impacta al que abre la página del Ministerio de Economía a ver que hay anunciadas inversiones por 53 mil millones de dólares, que puedo aclarar que son públicas, privadas y mixtas, con este régimen muy muy discutible de participación público-privada que se está a punto de aprobar, ¿no? Y que va a ser bastante delicado. Y uno dice, pero el gobierno pretende suplir con anuncios el problema de las realidades. El tema es que se especulaba con que cuando subía el gobierno iba a haber un programa económico concreto, iba a haber un plan de inversiones e iba a haber una verdadera organización para la reactivación económica. Estamos a un año de gestión y lo que tenemos son anuncios. Esto es una realidad palpable. Y para más, quienes se lo están diciendo son los que tendrían que haber tomado posta en esto, que son las empresas, por ejemplo. Escuchá esta información. La intendente de La Matanza, Magario, ¿no? Sí. Dice que va a invertir en LEVAC los 648 millones que le va a girar Vidal para obras. Dice la intendenta que la única forma de preservarse es comprando letras. Dice porque invertir en infraestructura es imposible por la inflación que hay. Sí, paradójicamente, no desconocí esa noticia, pero paradójicamente sería la conclusión de este tipo de política de endeudamiento. Es decir, efectivamente, si el gobierno, el mismo gobierno que está pidiendo inversiones productivas, es el que está favoreciendo las colocaciones financieras, y bueno, está reorientando los fondos para que los fondos, en lugar de invertirse en fábricas, en crecimiento, se estén invirtiendo en áreas especulativas. Yo te digo la verdad, me sorprende, porque esto indicaría un nivel de torpeza en cuanto al manejo financiero más que notable, porque esta experiencia en la Argentina ya así institucionalmente la vivimos dos veces. Bueno, es lo que le dijo Labaña y le tiraron. Claro, el otro día le dijo Labaña y le tiraron con todo, ¿no? El exministro Labaña salió a decirlo, no creo que no es el único que lo dijo. Pero esa es la encrucijada que está el gobierno. Yo te digo la verdad, uno no puede hacer especulaciones sobre... No se ve salida, y yo creo que ellos saben que no le encuentran la forma ni la manera, y siguen, como decís vos, ganando tiempo en un gobierno que recién empieza, ¿no? Sí, bueno, un año de gestión, ¿no? Es porque normalmente se habla de los 100 primeros días de gobierno, bueno, pero acá pasó un año. Y además hay una cuestión, el gobierno generó condiciones que se le revirtieron. Vos asumís una macro devaluación, pero esa macro devaluación se te traslada salvajemente a los precios, y a los tres meses, en marzo, estás con el problema de retraso cambiario del que querías salir. Bueno, fíjate que justamente pasa algo muy raro, ¿no? Porque antiguamente los gobiernos de turno mandaban al central para regular el dólar, para que no se fuera para arriba, a comprar y vender, ¿no? Ahora es al revés, para que no se deprima y siga bajando, porque el precio... Se teme que esa afluencia de dólares, es claro, aprecia, retrasa más el tipo de cambio. O sea, se da la paradoja que desde el punto de vista financiero, al tener altas tasas de interés, esas altas tasas de interés atraen capital golondrina. Porque vos venís con estabilidad de tipo de cambio, cambiás dólares a pesos, los colocás a tasas del 30% en salidas especulativas a 120 días, y consecuentemente vas a tener entrada de dólares. Con esa entrada de dólares, el retraso cambiario se agrava. Es una encerrona muy jorobada, porque no el gobierno, ninguno de sus voceros, está dando respuesta a esto. Porque además ahora hay abundancia de dólares primero, porque una vez que se terminó con el cepo, aparecieron los dólares del colchón, el blanqueo, lo que trae el campo, y además, como lo que hablábamos antes, falta billete nacional, porque no están emitiendo billetes nacionales, sino que están haciendo letras. Sí. Entonces, por un lado tenemos la base monetaria dos veces hecha, una en billetes y otra en papeles. Sí, ¿no? Papeles que también son billetes, pero quiero decir, en papeles como las letras, que y a cada día más a corto plazo... Que pagan intereses altísimos. Se paga, como decís. Una cosa es el dinero que está en la calle, que se está... No, pero además, vos decís, siempre algo que es importante. Compramos en moneda extranjera una cosa que es para la cosa local, ¿no? Sí. Mira, hay un agravante todavía que es el siguiente. Se salió con un costo altísimo, el costo fue superior a los 50.000 millones de pesos del chiste del dólar futuro con los contratos que había dejado firmado la administración Kirchner, ¿no? Y que, entre paréntesis, los principales beneficiarios de esos contratos de dólar futuro fueron funcionarios y empresas, más en su mayoría ligadas al nuevo gobierno Macri que a los salientes kirchneristas, ¿no? Porque en lo personal ha salido la lista de todos los beneficiarios por millones de pesos que jugaron en una especulación financiera no necesaria, porque no eran importadores, a concertar operaciones de dólar futuro a 10,60 cuando el dólar estaba en el mercado paralelo a 14,15 y después se blanqueó esa suma. Es decir, hubo una sangría por la cual el Banco Central desembolsó más de 50.000 millones de pesos. Ahora se están rasgando la vestidura porque tienen que dar o no un bono por una suma. Pero no, que con 12.000 millones arreglan la emergencia social durante un año, sí. Están dando vueltas, lo están enfriando, sí, lo están congelando, sí, como, eso, si fuera, como si fuera la muerte de la economía. Es claro, el costo del dólar futuro, de esas operaciones, el costo del dólar futuro, en la cual fueron corresponsables la administración... 11.000 millones. ¿Cómo? 11.000 millones, deja. Si vos haces un impuesto al dólar futuro, recaudás 11.000 millones. Ah, bueno, poner un impuesto, un gravamen a ese dólar futuro. Pero esas operaciones fueron operaciones especulativas, no fueron operaciones necesarias. Iba, no sé, aparecía hasta el actual embajador en Washington. No, pero además la gente tiene que entender que se compraba sin plata, porque vos decías, yo voy a comprar tantos dólares a futuro, le daban un papelito, claro, y ese papelito lo vendías afuera y no habías puesto un peso. Claro, las operaciones de dólar futuro son operaciones especulativas de tipo de cambio, por eso, pero no tenía sentido aceptar operaciones especulativas de gente que no tenía que importar nada. ¿De qué se quería cubrir? Era una operación financiera, yo no creo, era una que el operación año, comercial. Yo creo que el año que viene el gobierno va a tener una excusa para hablar de la herencia. Sí, pero... De la herencia propia. Ah, la herencia propia. Bueno, no, agrego esto. La de este año, porque ¿sabes qué pasa? Ellos tenían ya prácticamente liquidado para vivir ahí, pero resulta que la JP Morgan, que entre paréntesis le cobraron casi 300 millones de dólares en China de multa, puso la JP Morgan, la JP Morgan, puso en Estados Unidos al que va a manejar la economía con Trump, ¿no? Bueno, y da la casualidad... Vos decís, bueno, no sé si está confirmado. No, está. Y da la casualidad, sí, que era el jefe de Pratt & Gamble. Ah, mira vos. Entonces todo viene, viste, por ese lado, y dice, bueno, vamos a tenerlo un tiempo, sí, más. Pero espera, agrego algo que me quedaba del tema dólar futuro. No solamente eso fue un negociado que se dio bajo las narices de todo el mundo, hay una causa judicial contra Cristina Kirchner y Vanoli por eso, pero la causa judicial va a seguir un derrotero que me parece muy difícil que llegue a penalidades, porque la excusa es la judicialización de los actos administrativos, ¿no? No, claro, pero lo que están juzgando no es la decisión política de la venta a futuro, sino la violación de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, y que no es tan así, yo he leído el asunto, me parece que eso va a quedar en agua de borrajas porque pueden... Bueno, pero ahora un grupo de diputados, sí, del Frente para la Victoria denuncia al presidente, al ministro del Interior, al ministro, sí, de Economía actual, el presidente del Banco Central, por la misma cosa que denunciaron a Cristina, claro, por este tema que estamos hablando. Bueno, a eso quería llegar. La gente no se da cuenta que hay una bola de nieve creciente de nuevos contratos a futuro que se están firmando ahora con este gobierno, con lo cual el gobierno se ata de pies y manos para que si se le llega a escapar el dólar o si se decide hacer una nueva devaluación, le va a caer toda la lluvia de otra bola de nieve de contratos a futuro que se han venido firmando. Con lo cual el gobierno vuelve a garantizar el retraso cambiario. Bueno, por eso, es toda una burla, que después de un año estemos en el mismo punto. Falta muy poquito para llegar al primer día del año que viene, ¿no? Mm. Así que van a poder decir la herencia recibida. No, sí, ¿no? Bueno, de ellos mismos. Sí, sí, no. en realidad... Van a poder decir, la herencia recibida del año pasado nos obliga a hacer tal cosa. Sí. Sí, bueno, sí. Te saludo, que tenga bueno, buen fin de semana. Chao, buen día, buen fin de semana. Adiós. Chao. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hay un tema que preocupa mucho a la familia Macri, y la verdad que no es para menos, porque su hermana menor, Florencia, que tiene 32 años, fue internada en una clínica psiquiátrica por abuso de alcohol y de drogas. Y la verdad que es una picardía, una chica joven, la mimada del padre de Mauricio, la protegida, pero que aparentemente la chica no aguanta tanta presión de ser la hermana menor del presidente, de vivir en un mundo económico al que ella parece que no le importa tanto. Y ayer cuando se consultaban algunos miembros del gobierno, se hicieron preguntas por distintos lugares, le dijeron, no, tiene una crisis de nervio y demás, pero en la clínica informaron que la cosa es por otro lado, y lamentablemente esta noticia, porque en esa misma clínica se atendió, entre otros, Maradona por adicciones, y la verdad que es doloroso, porque esto toca a todas las familias argentinas, el tema de la enfermedad de adicciones, y siempre hay un porqué, ¿no? El que no tiene nada y el que tiene mucho, y siempre hay un porqué, hay un vacío, hay una falta de amor, hay alguna cosa que está ahí ya dando vuelta, que hace a cada una de las personas. Bueno, lo cierto es que lo mantienen esto en bastante secreto, pero la revista Noticias ya publicó algo, así que me parece que va a empezar a dar vuelta por las redacciones, sobre la hermana menor del presidente Macri. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es ahora 8:40 minutos, 15 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Soy Tuyano de Renzi. No, me quiero remontar a 40 años atrás. ¿Puede un ser humano contestar a las madres de Plaza de Mayo cuando le van a preguntar sobre sus hijos y decirle, no, es un desaparecido, no está, no existe, no le puedo decir dónde está? ¿Puede contestar un ser humano así, mirando a los ojos a las madres? Y porque la gente puede tener ese tipo de reacciones, como de pronto alguien que luchó toda su vida por los derechos humanos, de golpe se olvida de su lucha y los viola, ¿no? ¿Sabe a quién porque me refiero? Cuando, ¿no? No, pero digo, cuando no le pagan a un trabajador, a un obrero, y lo dejan colgado, o cuando le dicen boliviano de mierda porque también estaban reclamando un pago, eso también molesta y dura, y lo dijo la presidenta de la Casa de la Plaza de Mayo. Entonces, qué sé yo, ¿no? Son locuras que tenemos los seres humanos. ¿Sabe a quién me refiero, no? No sé hasta que sea. Sí, a Videla. Sí. Videla. A Videla, y yo me refiero a Bonafini, sí. Está bien. Yo digo una cosa. ¿Por qué luchaban? Porque ellos sabían que estaban haciendo un mal al país. No pensaban en sus hijos, sus nietos. ¿Por qué luchaban? ¿Por qué combatían tanto contra el ser argentino? ¿Quién? Para la dictadura, para no... Porque estaban convencidos que ellos tenían una guerra. Pero para que no le quiten sus privilegios, para seguir siendo... No, ellos estaban convencidos de que... Había una teoría que estaba muy bien planteada en los Estados Unidos, sí. y de esa escuela de West Point salían los que tenían después que la misión de informarle a los militares de otras partes del mundo de hacia dónde iba el mundo, y bueno, el mundo era occidental, cristiano y anticomunista, y resulta que cuando entramos en la guerra de Malvinas, los rusos nos pasaban información y los yanquis ayudaban a los ingleses, ¿no? Pero bueno, todo se descubrió después. El hijo de Videla, por ejemplo, que estaba siguiendo la carrera, ¿dónde está? ¿Dónde se... Porque no pueden usar ni el apellido, porque si yo tengo un nietito y le digo Nito Galtieri... Está bien, pero esto viene a cuento, ¿pero por qué? ¿Por algún motivo se le ocurrió, se levantó esta mañana pensando en Videla? No, porque entonces un ser humano que conteste eso, que le diga a las madres... Bueno, no... hay tantas personas para pensar, miren qué se le va a ocurrir. Los bueno, saludo. ¿Podemos pasar al único tanguero vivo que nos queda con No, esta... ya está, ya con lo de Videla ya me sacó la gana. ¿Sí? Raúl Lavie. 8:43, ¿quién está? Nadie. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Lo único que hablaste, Diego, hoy fue, si no me equivoco, de 1837, cuando apareció la moda. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Vamos a hablar de don Osvaldo Fresedo. Don Osvaldo Fresedo, un elegante del tango, el tango de salón por antonomasia, nació en Buenos Aires el 5 de mayo de 1897 y murió en Buenos Aires el 18 de noviembre de 1984, compositor y director de orquesta de tango, al que se lo conocía como el pibe de la paternal. Era de una familia de clase media alta y su madre le dio las primeras lecciones de música. Cuando era muy pequeño, su familia se trasladó a un barrio más popular, a la paternal, y fue allí donde comenzó su interés por el tango. Aprendió a tocar el bandoneón y, siendo todavía un adolescente, integró varias de las más conocidas orquestas de la entonces llamada Guardia Vieja. En 1920 viajó a Estados Unidos y en Camden, Nueva Jersey, grabó algunos discos integrando un cuarteto en el que tocaban también el violinista Tito Racatagliata y el pianista del que hablamos ayer, Enrique Pedro Delfino, Delfi. De regreso a Buenos Aires, forma su primera orquesta en la que desde el principio imprimió su característico sello personal, el cual, a pesar de haber evolucionado en las siguientes décadas, se mantuvo inalterable en lo esencial, convirtiendo a su conjunto en un verdadero alarde de elegancia. Fue Fresedo, de hecho, uno de los renovadores del tango a principios de la década del 20, junto con otros jóvenes músicos de ese momento como Julio De Caro y Juan Carlos Cobian. Todos ellos, sobre la base del mejor nivel técnico, supieron imponer el estilo musicalmente más depurado que caracterizó al tango que desde entonces se dio en llamar el tango de la Guardia Vieja. Y ¿De qué cuadro era Fresedo? No me acuerdo. ¿Era de Racing? Creo que sí. Pero, ¿sí? Creo que sí. Con razón le hablaste tanto de... Viste, por eso. Pero vamos a escucharlo desde el recuerdo, haciendo con su orquesta Derecho Viejo. Escúchalo. Thank you. ¿Cómo sonaba, eh? Los ¿Cómo sonaba? Era una orquesta, pero súper moderna para la época. Sí, sí. Es uno de los grandes que fueron los que Piazzolla después tomó de ellos todo lo que ellos agregaron, que fue la síncopa, el contrapunto, que no se utilizaba. ¿Y cómo se llamaba el tema? Derecho Viejo. Ajá. No, ¿y La Guardia Vieja era eso? Es uno de los tangos bailables más importantes de los años 20. Uno de los grandes éxitos. Sería de Racing, porque en aquella época se era feliz siendo de Racing, ¿no? Por ahí, como era de la paternal, era de un cuadro más humilde. ¿Vos decís? Y no sé. No sé realmente de qué cuadro era. Bueno, es la hora 8, 49 minutos, 15 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Quién? Roberto Ramón Mejía. Sí. ¿Qué dice usted, Derrensis? ¿Me escucha? Sí. Lo escucho, sí. Sí, sí, como está en silencio. Hago una consulta. Yo siempre consulto, ¿eh? Yo quiero decirle, usted contaba recién lo de Sebane, que fue a Colegiales y a decir que él estaba necesitando un favor desde Colegiales para que le haga un trabajo. Yo hago la consulta la siguiente, que a mí me llama mucho la atención la forma como el gobierno se está endeudando permanentemente sin traer novedades, solo deuda, solo deuda, solo deuda. Ayer escuchaba que en Nicaragua el Canal de Panamá están haciendo lo que va a ser el Canal de Panamá, su homónimo en Nicaragua. Va a costar 50 mil millones de dólares. La gente de Nicaragua estaba recontenta con la superdeuda que estaban tomando porque iban a construir algo muy importante. Esto es una inversión importante para un futuro de un país. Cuesta 50 mil millones de dólares y yo dije, es la deuda más importante de Sudamérica. Me parece que tiene un error, porque nosotros ya la estamos superando, y simplemente para que... Los chinos hacen una inversión, que ya está bastante adelantado, el canal ese, una inversión de 50 mil millones. Es la inversión más grande, no significa que es la deuda más grande, porque es una inversión que ellos se van a cobrar con el peaje. Correcto. En un acuerdo con los nicaragüenses. Sí, ¿no? El acuerdo como las autopistas. Así como los yanquis se cobran con los Panamá con el peaje, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, una cosa es la inversión, una deuda para invertir y desarrollarse, y otra cosa es la inversión la otra cosa es la deuda por la deuda para pagar intereses de la deuda, y siempre estamos sobre el mismo cuento. A eso me estoy refiriendo yo, a eso me estoy refiriendo. ¿Cómo? A eso me estoy refiriendo. Claro, por eso, entonces, no es que esto sea una inversión. Esto acá, pero no ahora, ¿eh? Esto viene ocurriendo desde 1955. En 1955, Perón había dejado el país desendeudado, que lo había repatriado totalidad de la deuda en 1946. Sí. El país era acreedor, nos debían plata a nosotros. Vino la fusiladora, se hizo socia del Fondo Monetario con un asesoramiento de Raúl Prebisch y Blanco, Eugenio Blanco, un radical que era ministro de Economía. Arrancan con el primer pedido de préstamo y Frondizi ya tenía 200 mil dólares en contra. Cuando llega el gobierno de Perón o de Cámpora, de primero y después Perón y después Isabel, la deuda externa argentina era de 11 mil millones de dólares, o sea que habían endeudado a la Argentina del 55 al 73 en 11 mil millones de dólares. Se empieza a bajar esa deuda y llega a 8 mil millones. ¿Qué hacen? Otro golpe de Estado para que no se baje la deuda. Después de ese golpe de Estado nos deja Martínez de Hoz con 40 mil millones, Alfonsín con 80 mil, Menem, y seguimos, y toma Kirchner con 150 mil millones de dólares de deuda externa. Cristina lo deja con 250 mil millones de dólares habiendo pagado 200 mil de intereses, ¿no? Por lo cual, ahora, en este mismo momento, ya este gobierno de Macri la endeudó en 60 mil millones de dólares más a Argentina. Así que usted vaya sacando cuenta porque estamos debiendo, sin contar, la deuda interna que se ha creado, la deuda de las provincias, la deuda de los municipios y las deudas particulares que volvieron a tomarse afuera. Por lo tanto, cada argentino debe estar debiendo 10 mil dólares y la deuda debe estar dando vuelta a los 400.000 millones de dólares. Es impagable. Bueno, voy a llegar al punto que yo quería llegar. Ya está, excelente todo el recuento que hizo usted sobre la deuda. Este gobierno echó la culpa al gobierno, echa al gobierno anterior la culpa de que todos los problemas, todo lo que sucede. Lo que ha dejado el gobierno anterior es desprovisto de información al Estado y las cosas que por izquierda hicieron, que es otro tema. Ahora, de la herencia recibida no pueden seguir hablando porque hace un año que están, ¿eh? Yo ya no, yo creo que seguir echando culpa, o como bien dijo el señor que habló con usted antes de economía, con anuncios no se arregla nada. Por eso estamos preocupados hace mucho tiempo, que lo venimos diciendo, que esto va a llegar un momento donde va a ser eclosión, y resulta que hoy tiene que marchar la población para reclamar miserables 12.000 millones para que 3.5 millones de argentinos puedan llegar a un año, puedan sobrevivir, no vivir en la abundancia, para sobrevivir, para poder comer salteado, pero comer, y resulta que lo están escondiendo. 12.000 millones de pesos. Pregunto yo, ¿qué capitán de barco dirige un barco hacia el iceberg? O sea, directamente... Mire, antiguamente los capitanes de los barcos se suicidaban cuando el barco se hundía, claro, después de sacar la tripulación. Claro. Pero desde que el capitán de Elisa se salvó primero y después le prendieron fuego, en Argentina puede pasar todo al revés. Y desde que el capitán del barco que... Sí, saludo, no tengo más tiempo. Chao. ¿Quién está? Josefina. Mire, de lo poco que yo conozco en Argentina y en el mundo, hombres y mujeres más nombrados como Mirta Legrand, Gabriela Michetti Davise, que es un misterio, todo es misterio, Stolbizer, Carrió, Santilli, Macri, Rodríguez Larreta, Llamas de Maradiaga y otro, son lo mismo pero con distintos cuerpos, no tienen alma, que es el alma también es un misterio, pero tienen mentes frívolas, van a ver jugar a la pelota a Brasil y acá la gente se muere, Stolbizer. Y además, mentes enemigas de la raza humana, enemigas de Dios y de la naturaleza, son peligrosos e inmorales. Lo único distinto son los cuerpos físicos, el peinado, el grosor, etcétera. Siempre están haciendo el mal y fuera de sus lugares de trabajo, de su barrio y de lo que tienen que hacer en sus poderes. No tienen que viajar. Usted sabe que antes los presidentes, para salir de la capital federal, tenían que pedir permiso, porque eran sirvientes verdaderos. No, antes no, siempre. Y bueno, lo y ahora... Lo que pasa es que no se hace, y a veces para disimular, hace una presentación en el Congreso, por el año entero, dice, se faculta al presidente a salir los viajes que se les ocurra. Una pregunta, que a ver si me contesta, porque yo lo escucho solamente a usted, y hoy, desgraciadamente, me quedé dormida porque tuve una noche de depresión enorme. Bueno, yo le iba a decir que la culpa era... los embajadores y consulares, que sí trabajan en el exterior con un montón de parásitos, cada cosa en su lugar. ¿Cuál es la pregunta? La justicia y los fiscales son jueces, son para investigar, que investigue Carrió. Carrió tiene que hacer otra cosa. Y además, lo que hace falta acá, a ver, fíjelo, esto lo saqué de Unamuno, el bueno padre Pedro, era una novelita chiquitita, todo lo breve es bueno. Tiene que haber detectives, investigadores, para la gente que se porta mal. Ahora, los vagones para las mascotas, pero esos vagones los vamos a pagar todos los argentinos. Tengo un mensaje para usted, Josefina. A ver. Sí, me lo dio Bernardes, que es el periodista deportivo. ¿Quién dijo se que... lo dio? Bernardes, que es el periodista deportivo nuestro, dijo que todos los males son de los maestros, porque si enseñan... Escuche, porque si enseñan mal, la culpa es de los maestros. Como usted le echa la culpa al deporte, le echa la culpa a los maestros. Los maestros de hoy son de los peores. No tengo más tiempo, le mando un beso. Gracias. Me voy a las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Finalmente la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto de la nueva policía. 6.000 de la policía metropolitana y 20.000 de la federal conformarán el nuevo cuerpo policial de 26.000 efectivos. Tuvo 55 votos positivos, 3 en contra y 1 abstención. La legislatura porteña aprobó ayer el proyecto de crear la policía de la ciudad en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública de Buenos Aires. La iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contempla la instauración de un instituto universitario para formación y capacitación del personal. Por otro lado, se habla del Sistema Integral de Seguridad Pública con la creación de la Policía de la Ciudad, un cuerpo de bomberos civiles y foro de participación ciudadana, mecanismos de control y transparencia, además de su norma de funcionamiento y de disciplina del personal policial. Todos los policías de la nueva entidad deberán presentar todos los años declaración de ganancias y de bienes. La iniciativa incluye la creación de una oficina de transparencia y control externo. El titular de la seguridad del Palacio Legislativo, Juan Pablo Arenaza, alegó en la normativa que va en sintonía con una ciudad de Buenos Aires más autónoma en el cambio. En realidad, lo que ha pasado es que se volvió a la vieja policía, que era la policía de la ciudad de Buenos Aires, que después se transformó en la policía federal. Ahora sacamos la federal y la tenemos policía de la ciudad. Hay que armar una nueva policía federal que de verdad tenga capacidad para controlar el delito con las delegaciones en el país que corresponde y no con muchachos gordos que van becados a las provincias. Es la hora 9 en el territorio argentino, 15 grados la temperatura en la ciudad. Macri invitó a las Naciones Unidas a visitar el país para ver las condiciones de detención de Milagro Sala. Lo anunció en conferencia de prensa junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Cristina Kirchner dijo: pienso que la muerte de Carlos Menem Jr. no fue un accidente, sino un atentado. En realidad, le estaban pidiendo que dijera qué sabía, no que diera su parecer subjetivo. Pero ella informó subjetivamente que creía que había sido un crimen y un atentado. Pasa un minuto de la hora 9 en el país. Solamente 2 intendentes acompañaron a Espinosa de los 55 que tiene el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires al acto que hizo el presidente del PJ en San Vicente. Lo dejaron solo y le mandaron un mensaje político. Espinosa va a tener que llamar a un congreso y renunciar, porque si no nadie le va a hacer caso, dijo uno de los intendentes ausentes, que por otro lado trabaja para el Randazzo. El ministro de Canadá y el presidente argentino acordaron la cooperación en control de refugiados, comercio y minería. El presidente recibió ayer al ministro de Canadá en la Casa Rosada. Suspenden a una cooperativa que creció durante la época del kirchnerismo. Luego de las advertencias de la cadena de carne sobre la existencia de pseudo cooperativas que plantean una competencia desleal en el mercado, valiéndose de la figura de la cooperativa para no pagar ciertos impuestos, el gobierno bajó del régimen único de la cadena agroalimentaria RUCA, que está en el ámbito del Ministerio de la Agroindustria, a una de las más importantes cooperativas que estaban operando. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Primero de Mayo de Escobar. Esa cooperativa surgió en el 2013, luego de la quiebra del frigorífico Panamericano, de Jorge Martínez, un hombre que supo estar en el grupo de empresario favorito de Guillermo Moreno. Se dice que en el mercado de la carne está detrás del manejo de esa cooperativa, aunque él no figura en ningún lugar. Reiteramos, Magario quiere invertir en el EVAC, 648 millones que le gira Vidal. La intendente de La Matanza eligió atesorar porque dice que las inversiones productivas no son rentables. La provincia girará unos 648 millones de pesos para obra en La Matanza en una maniobra a la gobernadora María Eugenia Vidal para aprobar el presupuesto. Sin embargo, en lugar de invertir en infraestructura, la intendente Verónica Magario pondrá el dinero en Levac. Magario es hija de quien en la organización Montonero era el encargado de administrar la hacienda y contó los billetes del secuestro de los Borg en el exterior. El deporte por Belgrano. En Racing, el entrenador Ricardo Sinelinghi aún no determinó cómo va a reemplazar a Gustavo Bou. En la práctica de fútbol hizo ensayo con dos dibujos diferentes. En uno, Rosales, Romero y Acuña jugaron en el medio campo y Lisandro López fue el único punta. En otro, ensayó con Romero y Acuña en el medio y en punta Lisandro López y el juvenil Lautaro Martínez. El seleccionado sub-20 jugó un nuevo amistoso, se presentó en Olavarría donde le ganó un combinado local 3-0 con goles de Tomás Konechny, jugador de San Lorenzo, Ezequiel Palacios de River mediante un tiro penal y Bastián Mieres de Tigre. En Italia mañana comienza una nueva fecha de la Liga, el puntero Juventus va a recibir al Pescara, Udinese con Napoli son de los partidos principales de la fecha. El domingo el plato fuerte, el clásico de Milán, Milán con Inter. Juventus es el puntero, tiene 30, Roma 26, Milán 25, Atalanta y Lazio 22 en los puestos principales. Finalmente se determinó que los equipos mexicanos, por un tema de calendario, no jugarán la próxima Copa Libertadores. Los tres cupos que quedan pendientes o que quedan libres ahora irán a parar a equipos de países que no habían recibido ninguna plaza extra cuando se anunciaba que el torneo pasaba de 38 a 44 equipos. Una iría para Ecuador, la otra para Perú. En Liga Nacional de Básquetbol, dos partidos anoche, victoria de Boca en Río Gallegos, 88-84 sobre Hispanoamericano, y el triunfo de Olímpico de la Banda en Corrientes sobre San Martín, 86-79. Para hoy, tres partidos. A las 21, Estudiante de Concordia con Quimsa de Santiago del Estero. 21-30, Quilmes de Mar del Plata recibe a San Lorenzo. Y Atenas de Córdoba va con Libertad de Sunchales. Luego de cuatro días de práctica en la cancha dura bajo techo de Le Parc, el conjunto nacional de Copa Davis viaja hoy 14-15 rumbo a Zagreb, Croacia, para jugar allí la final de la edición 2016 de la Copa. Van a viajar Juan Martín del Potro, número 38 del mundo, Federico Del Bonis, puesto 41, Guido Pella, número 59, el capitán Daniel Orsanic y el santiagueño Marco Trungeliti, quien viajará como sparring. El otro integrante del equipo, Leonardo Mayer, 138 del mundo, viajará directamente desde Croacia, donde ayer quedó eliminado en el torneo que estaba jugando. En Paraná, hoy, undécima cita de la Top Race, la B6, arranca con una tanda de entrenamientos. El campeonato es liderado por Agustín Canapino, por el especial formato que tiene esta categoría. Tras esta carrera quedarán solo los tres pilotos con chances de disputar en la última fecha el título de la categoría. En el Mundial de Pádel que se juega en Portugal, las dos representaciones argentinas llegaron a la final. Entre los varones le ganaron a Italia 3-0, van a jugar la final con Brasil. Las chicas de Argentina también van a jugar con Brasil después de haberle ganado también a Italia y también por 3-0. 9 de la mañana, 8 minutos, 17 grados hay la temperatura. Trenes subterráneos Premetro funcionan con normalidad.

Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 18 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel, te habla Miguel Ángel de Matanza. Bueno, quería saludarte. Hace rato que no llamo, pero estoy inquieto por todas estas cosas que nos está pasando. Me parece a mí que tendría que haber un cacho de inteligencia y declarar la emergencia económica. Y así sucesivamente reducir sueldos de grandes funcionarios y también ahí hay fondos para rescatar, digamos, fondos para repartir para abajo, ¿no? Y lo otro que me queda, lo último, es lo que sostuviste siempre, que es refundar la Argentina, porque si no tenemos un mal final. Así que un buen saludo para el fin de semana, ¿eh? Hasta luego, gracias. 9 de la mañana, 40 minutos. ¿Quién es? Bernardo, acá de Jauregui, Miguel. Dentro de las cosas que ha achicado este gobierno hacia el pueblo, está en el servicio del PAMI de dentistas, que ahora le ha quitado a los dentistas de PAMI la posibilidad de hacer prótesis. Las prótesis de aquí en adelante son privadas y pagas fuera del sistema. Cada vez se han sacado medicamentos. Hay ciertas radiografías odontológicas, lo mismo, han desaparecido. Cada vez menos. Y bueno, yo diría que los jubilados tendrían que salir a hacer una buena manifestación, así como en el día de hoy, o ser parte de esa manifestación, porque cada vez se tiene menos servicio. Y el PAMI no regala nada. Esto lo hemos pagado todos los jubilados, 30, 40 años de aportes, ha sido pagado, es pago esto. No regalan nada. Oye, se están regalando tal cosa, no. Gracias. En 1834, un día como hoy, Jujuy se segregaba de Salta y se constituía como provincia independiente. Muy bien, y el domingo pasado Flandria le gana a Gimnasia de Jujuy allá y le quita el invicto de este campeonato. Prepárense para pagar 50 pesos del bono ahora. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice? Había una vez en un desierto un pobre hombre muerto de sed. El desierto estaba atravesado por un... ¿Qué pasó? 4x4. Repito porque se cortó. Había una vez en un desierto un pobre hombre muerto de sed. Corta, ¿no se está con un celular? Hola, buen día. Llame de vuelta porque se corta, debe estar con un celular. ¿Quién está? Hola, buen día, ¿qué tal? Sergio Lanús. Bueno, está bien, ¿no? Hoy estaba mirando lo de la marcha, pero siempre va a pasar lo mismo. Después el grupito de gente que hace la marcha termina forrado en plata. Por eso uno no va. Yo te juro que quisiera creer, pero uno no va a la marcha por eso, porque mañana van a aparecer todos con 0 kilómetros y casa que no pueden justificar. Ya lo he visto otras veces. Bueno, hasta luego. 9 de la mañana, 43 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, le habla Nieves de Recoleta. Buen día. Yo estuve escuchando lo que usted dijo sobre las declaraciones de Cristina, que ella creía que el hijo de Menem había sido víctima de un atentado. Bueno, pero también hay que recordar lo que dice Menem del marido de Cristina, que Menem opina que fue asesinado por Cristina. Bueno, estas son cosas grosas que no se investigan. Bien. Y para terminar, quiero decirle que lo que le pasó a las Fuerzas Armadas Argentinas le va a pasar y le está pasando a las Fuerzas Desarmadas Argentinas. Así que estamos en la ruina, en pocas palabras. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Quién es? Miguel. Héctor de Núñez, no sé dónde se me cortó. No sé, en todo, repito porque se cortaba, no sé. Decía que había una vez en un desierto un pobre hombre muerto de sed. El desierto estaba atravesado por una carretera. Por la carretera circulaba una 4x4 en la que venían dos personas. La camioneta se detuvo al lado del pobre hombre, bajó una de las personas y le alcanzó al pobre hombre una botella de agua y siguió su camino. Una de las personas le dijo, te felicito tu actitud, pero ¿por qué no lo hiciste subir a la camioneta? Y el otro le dijo, ¿qué querés? Me ensucia el tapizado. Nunca se supo si el pobre hombre sobrevivió, nunca se supo si llegó a donde tenía que llegar, y nunca se supo a dónde iba a ir si tenía algún lugar para ir. Pero a pesar de lo que digo, Miguel, después de haber visto la cantidad de pibes con sueños que había ayer en la calle, tengo fe. Y por último, el domingo no sé si va a haber acto oficial. Yo en mi corazón los invito a participar de mi acto. Y déjeme que me despida con algo que me sale de allá abajo. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la patria, carajo! Buen fin de semana, Miguel. Chao, señor. ¿Quién está? Sí, hola. Buen día. ¿Quién es? Manuel de Madero. Escúcheme, don Miguel, cuadra poner la bandera, ¿no? En el frente de la casa. ¿Cómo? Si cuadra poner la bandera en el frente de la casa. Deberíamos. Yo la pongo. Yo la enarbolo, la bandera, en el frente de mi casa. Creo que soy casi el único del barrio que... Pero bueno... Porque con la bandera se jugó tanto, se hicieron tantas cosas indebidas, que en lugar de hacer las fechas que correspondía, se usó para las divisiones, ¿eh? Se mandó la Argentina cuando cayó Perón, se mandó la Argentina cuando subió Perón. Sí, de acuerdo. Siempre la usamos con cosas internas, y a lo mejor un 9 de julio, un 25 de mayo, un 20 de noviembre no existe la bandera, ¿no? Sí, sí, y el día de la Reconquista de Buenos Aires, ni hablar, ni acto, ni bandera. Yo sí la pongo, la enarbolo. Bueno, me parece bien. Y además bueno, la bandera que ponga tiene que ser azul celeste, azul, no celeste. No, directamente azul y blanca. Bueno, mejor todavía. Azul y blanca, como verdaderamente es el cielo. Mejor el cielo, todavía. El cielo es azul. Lo saludo. El cielo es azul. Hola, hola. ¿Quién está? Ah, soy María de Avellaneda, señor de Renzi. ¿Me permite que le diga algo? Es una opinión de mía, no de todo. Hoy hay marcha, ¿no? Hay una marcha grande. Bueno, yo, para mí, mi opinión sería yo no ir, ¿sabe? Y soy jubilada y soy perjudicada. ¿Sabe por qué? Porque la oposición. Porque está bien que le tiremos de las orejas a este gobierno que tampoco va por buen camino. Pero la oposición nos hace sombra y le vamos a dar el gusto a la oposición, a los que echamos, a los que no queremos más. Esa es nada más que mi opinión. Muchas gracias. Adiós, señora. ¿Quién es? Hola, sí. Hola. Hola. Baje la radio porque se acopla. ¿Quién? Hola. Si no baja la radio no se puede. Poner la otra línea. ¿Quién está? Hola, habla Norma de Palermo. Lo que yo quería decir es que pedirle sensibilidad a este gobierno es pedirle peras al olmo. Ellos están haciendo lo que vinieron a hacer, es decir, arrodillar al país por medio de la deuda externa, que es una cadena y es una dependencia. Pero una deuda externa astronómica. Es demencial lo que han hecho. No solamente se endeuda el Estado Nacional en 50 mil millones de dólares en menos de un año. 60 mil ya. 60 mil millones de dólares, sino que también se endeuda. Es algo parecido a lo que pasó en 1890. Bueno, pero de cualquier manera, mire, es cierto, no se le puede pedir sensibilidad al insensible, pero sí se puede lograr. Porque está haciendo sí se puede lograr que con la presencia activa del pueblo organizado, la gente se dé cuenta de que no se puede llevar por delante todo porque sí, ni todo puesto, ¿no? Cosa es la democracia y otra cosa es hacer lo que a uno le parece en perjuicio de los demás. Sí, incluso yo pienso que lo que tiene previsto este gobierno es dolarizar, que no se logró. Veremos. Que no logró en el menemismo. No, ni pero en para dolarizar Argentina hay que hacer otras cosas. Yo creo que estamos más para el quebranto que para la dolarización. Bueno, quiere quebrar el país. Así que, ojo con ese tema. Mira lo que le pasó a Ecuador. Escuchó a Domingo Felipe Cavallo. Nosotros estuvimos a punto de hacer lo mismo. Se dolarizó y ahora no puede salir. Correa, por más esfuerzo que haga, depende de los billetes que le manda la Reserva Federal. Claro. Lo mando, señor. Un saludo. Hasta luego. 3:49 a.m. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Céspedes, de Ezeiza. Hable, sí. Mire, ya escucho tantas cosas que no sé qué decirle, qué contar, qué hablar. Bueno, yo veo que este gobierno hizo lo que les dijo. No creían, unos no creían, pero otros que son de cabeza fría, como los sindicalistas, no les importa. Yo a los sindicalistas los conozco con mi edad que tengo, porque yo soy jubilado, trabajé 34 años en el Estado y siempre estuvieron así, siempre son lo mismo. Siempre han ganado ellos, el pueblo jamás con los sindicalistas va a ganar. Todos los que están ahora, los que entraron, son los que usted sabe que estaban antes. Y ahora siguen estando, jefe. ¿Qué esperamos del pueblo? ¿Que venga una guerra civil? Eso va a venir, mire. Piense y diga lo que diga. Se viene una guerra civil con estos señores, porque entre todos nos vamos a matar. Esperemos que no. Hasta luego. Bueno, 9:50 a.m. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. El diario Clarín, con una visión de periodismo tan certera con el gobierno anterior y tan investigativo, ¿a dónde está mirando ahora? ¿Para dónde? Ahora no hay nada que investigar, no hay nada que ver. No. Todavía no, dentro de un año. Cuando Macri cumpla 2 años de gobierno, ahí va a empezar a apretar. Ah, tiene razón. Porque cuando este gobierno caiga, ¿a dónde va a ir a parar este diario y los periodistas rastreros y alcahuetes como la Nata, los Wiñaki, los Leuco? Que dan asco ver a esos tipos, viejo. Dan asco. Porque son periodistas, pero digan todo. Y los mismos periodistas tienen que denunciarlos a estos asquerosos, porque esto de no hacer periodismo de periodista le da impunidad a toda esta manga de sinvergüenza para que formen opinión, a veces injustificadas y sin consenso, y hagan lo que quieran, y digan lo que quieran y se enriquezcan. Y a montones de gente estúpida le llenan la cabeza, con ideas que no existen. ¿Cuándo se va a terminar esto, viejo? Ese diario asqueroso. Gracias por dejarme y el presidente, ¿saben qué otra cosa está ocupada? En la AFA, con ese títere que pusieron de ese, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero que el verdadero titiritero son Angelici y él, que están metiendo la cuchara en la AFA. Todo es una manga de ladrón, ese fullero de presidente que tiene Boca, y todo con jueces corruptos, todos metidos en la justicia. ¿A dónde queremos ir con todo esto? Lo único que le interesa es llenarse la plata y Boca a estos atorrantes. Hasta luego, buen día. Adiós. 9:52 a.m. Hola. ¿Quién es? Hola, Guillermo, hincha de Racing. Menos mal que vos sos de Racing, porque lo de River están se pasan de velocidad con lo de Boca, ¿viste? Sí, lo de San Pero Lorenzo. hay un Macri que de River, ¿qué va a hacer? Y bueno. Que el intendente Vicente López. En vez de Racing no tenemos a nadie, está Gardel, Perón, ¿no? Y bueno, pero mire, lo que pasa es que muchos argentinos se acuestan queriendo ser hincha de Racing y se despiertan sin poder lograrlo. Bueno, la verdad, honestamente, yo estoy por renunciar ya. No. Sí, porque uno vive de recuerdo, querido. Uno vive de cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Cómo hago yo para tener un campeonato antes de morirme? ¿A quién se lo compro? Y el año que viene, a los 50 años, volvemos a repetir. Y por eso, antes de morirme no llego. No, usted tiene que vivir eternamente. Bueno, si yo vivo eternamente en el recuerdo de mis hijos. No, por favor. No, hasta luego. No, no, para atrás, 53 minutos. ¿Quién está? Hola, José de Seiza, de Rensis. Sí, señor. Mire, yo digo, el pueblo argentino es el responsable de todo lo que le pasa, porque estaban cansados de la banda de Al Capone. No, todo lo que le pasa no nos pasa. ¿Qué nos pasa? Y yo no lo sé, porque si no parece que fuera marciano usted. No, no soy marciano, pero no, yo no sigo esa línea estúpida que sigue la mayoría que nos llevan de las narices. No importa, pero usted es parte del pueblo. Señor, yo para sacar a la banda de Al Capone... Pero usted es parte del pueblo, igual. Sí, por supuesto. ¿Entonces? Pero no de los imbéciles. ¿Qué tiene que ver? Esos señores... Nosotros el pueblo, lo puede decir ustedes el pueblo. ¿Me deja expresarme? Sí, claro. Cuando usted quiere sacar a la banda de Al Capone, tiene que traer a Elliot Ness. ¿Se acuerda quién fue Elliot Ness, sí, no? Sí. Bueno. No, a Vito Corleone. Y acá lo sacan a Vito, Al Capone, trayendo la banda de Vito Corleone. Sí. ¿Se da cuenta? Ahora, los que se mueren de hambre son siempre los mismos, Está en buena, este gobierno, está, en el anterior. Está buena la figura, sí. Ahora, yo le digo una cosa. Yo vivo por las calles. Está lleno de Hilux, de Amarok, de coches de 300, 400 lucas, de Amarok de 700 lucas. Hay algunos pocos, las carnicerías siguen trabajando, los supermercados siguen trabajando. Hay un mínimo de gente que tal vez ha dejado de recibir esas dádivas que le daba el gobierno, o porque aumentaron las cosas de golpe, están pasando una difícil. Pero acá se mueren de hambre los que se murieron siempre. ¿Sabe quiénes son? Porque usted los ve por televisión siempre cuando reclaman. Son las muchachas esas que están con los chicos en el colgajo o en los brazos y alrededor tienen 7, 8, 10 prendidos de la pollera quejándose de la vida. Son gente que vive abajo un puente y tiene 10, 12 hijos. Y nadie hace nada para enseñarle a esa gente que no puede tener 12 hijos. Que si tuvieran 2 hijos, como tiene la gente normal, o 3 hijos, no les pasaría lo que les pasa, ¿vio? Y responsable de eso, mucho responsable de eso, es la bendita Iglesia Católica. Porque es muy lindo el Papa, vio, macanudo, yo me siento orgulloso como argentino de que asombra al mundo, pero es un discurso infantil. Miren, nunca nadie solucionó nada importante con ruegos y súplicas. ¿Sabe quién lo dijo eso? El señor J.P. Morgan, el creador de la famosa J.P. Morgan, porque sabe cuáles son las leyes del mundo. Entonces dejémonos de joder. Ahora resulta que Massa y a Margarita Stolbizer lo quieren votar, pero no lo votaron antes. Bueno, porque por lo menos hubieran sido más coherentes. Un saludo. Chao. No será Don Corleone, no será el Leonel, pero es Pecovil. Y por más que se hable de él, no es presumir. Era el arquero más temible, más terrible y más valiente. Y ese era el famoso Pecovil. Ay, ay, ay, ay, lo digo yo. El vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ese chico fue un vaquero muy valiente. A los 7 años un bufalo lo mató. Agachate que vienen los balazos, digo. ¿Qué tenemos para el final? Bueno, para el final nos quedaron un montón de cosas, pero por lo menos vamos a recordarlos rápidamente. Hoy era el aniversario de la señora Laura Hidalgo, una gran actriz argentina, bellísima además. El aniversario de un gran pintor, de Juan Carlos Castagnino, el nacimiento de un hombre que lo conocí en la Cuba de los 50, en la segunda mitad allá en Cuba, tenía la misma edad que mi viejo y eran del mismo mes, Cumpay II, ese gran cantor del son cubano. Y también se cumplía el aniversario de un gran cantante mexicano, de Don Pedro Infante. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Lo último, Cecilia. Bueno, en La Rioja afirmó el expresidente Menem que una vez por todas los peronistas deben unirse. Lo señaló durante el acto de presentación de la lista de Unidad Riojana, afirmando que el desafío es sumar a aquellos que sin ser peronistas simpaticen con la causa. Y en Formosa se secuestraron artículos electrónicos valuados por 5 millones de pesos. Hazme un favor, llamá a La Rioja y decirle a Carlos, Menem lo hizo, lo de la división. ¿Qué otra cosa? Y te decía, en Formosa se secuestraron artículos electrónicos valuados en 5 millones de pesos, ingresaron ilegalmente por el paso Tatané y tenía como destino la provincia de Córdoba. Lo último, Rodolfo. El entrenador de los Pumas, Daniel Urcade, anunció que el seleccionado mañana va sin cambios en el partido contra Escocia en Edimburgo. Se juega a las 14 horas de la Argentina